En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Hace 2000 años alguien rompió con las normas establecidas, se rebeló, se quebró lo establecido, luchó por la libertad del ser humano, por la igualdad entre todos, por los que estaban atrás, luchaba para que estuvieran delante, porque los diferentes no fueran señalados, porque todos pudiéramos llevar a cabo nuestros sueños y nuestros deseos sin que a nadie le pareciera mal, y mucho menos a los que imponían las normas y establecían caducos códigos de moralidad, y no se puso de rodillas frente a quienes querían que las personas estuvieran a su servicio. Se puede creer o no creer en él, porque la idea es válida, y él, existiera o no, no pidió perdón por ello. Si mirara por el túnel del tiempo, quizás se asustaría al ver cómo 2000 años después hay gente que pide perdón en su nombre, cuando él precisamente fue asesinado por no hacerlo, por no asumir penitencia alguna. Comienza la Semana Santa y ojalá sean fechas para disfrutar, para pasarlo bien y ser libres. Así debería ser. No sufran, no pidan perdón. Él, existiera o no, no te echaría la culpa absolutamente de nada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está frente a la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos para esta madrugada, los siguientes. En tan solo unos instantes vamos a estar con Elsa Punset. Se ha convertido en una de las grandes divulgadoras del país, en alguien que de la mano de la ciencia y el conocimiento intenta mejorar la vida de las personas. Triunfó hace no mucho en todo el mundo con su libro Una mochila para el universo. Ahora también en la editorial Destino vuelve a publicar otro trabajo que lo dice todo con su título, El mundo en tus manos. Hoy nos explicará cómo lo podemos conseguir en tan solo unos instantes aquí en Rosavientos, porque esa es nuestra etiqueta en Twitter, nuestro hashtag Rosavientos, para todo lo que queráis desde ya mismo en Rosavientos. Hoy Elsa Punset. Y atención, porque en clave científica os hablaremos del vuelo de las moscas. Sí, del vuelo de las moscas, porque hay descubrimientos científicos apasionantes al respecto. También os hablaremos de la búsqueda de la independencia en el pasado. Bucearemos en la historia para descubrir que nada es nuevo, que todo ha pasado antes. Descubriréis que hace aproximadamente un siglo Cartagena, la ciudad de Cartagena, luchó incluso con las armas por su independencia. María Félix, la doña, en el centenario de su nacimiento, será la protagonista en Mujeres con Historia. Esta semana también se ha celebrado el Día Mundial de la Salud. Lo trataremos en Azul y Verde. También hablaremos de cine. Os contaremos cuáles son las películas más taquilleras de la historia, las películas españolas más taquilleras de la historia. En clave de misterio, en Crónicas del Misterio, hablamos sobre la psicometría, que es ver a través de los objetos. Os presentaremos a personas que son capaces de saber las cosas que han ocurrido en torno a un objeto, en el pasado y en un lugar distante. Un fenómeno verdaderamente extraño y apasionante. En materia reservada os hablamos de África, un campo de batalla entre dos países, Francia y Estados Unidos también, por supuesto. Está por medio Inglaterra y se acaba de sumar a la pugna, a la conquista del continente China. Pero ambos países, Francia y Estados Unidos, tienen mucho que ver en ese terrible genocidio. Se han cumplido 20 años esta semana. La lucha por África y por su control es el tema que trataremos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Efectivamente, has hablado de Francia, has hablado de Estados Unidos, los dos claramente responsables, no solamente porque se les acusa, sobre todo a Francia y a Bélgica, de estar detrás de ese genocidio, sino a Estados Unidos por lo que no hizo. Pero también a todo lo que tú has dicho hay que añadir un país más, España. España que poquito a poquito está volcándose en África, ya sus planes lo dicen, y luego haremos un pequeño repaso a la presencia en montones de países de África de militares españoles, y además de esos militares que aparecen en oficialmente, hablaremos también de esos espías españoles que están desplegados por los principales y no principales países de África. Y un apunte, porque llega la Semana Santa, y una vez que pasemos la Semana Santa, llegará el Día del Libro, San Jordi, en Barcelona, el día 23. El 23 de abril es el día de San Jordi en Barcelona, y ahí estará la Rosa de los Vientos. A lo largo de todo el día estaremos firmando libros junto a Lorenzo Fernández a partir de las 11 en el Corte Inglés de Cornellá, a partir de las 12 en la librería Santos Ochoa, a partir de la 1 del mediodía en el Corte Inglés de Cantragó. Una jornada verdaderamente intensa, tanto de servidor, de quien les habla, como de Lorenzo Fernández, y se une a nosotros por la tarde un gran amigo del programa, Josep Guijarro. Estaremos los tres a partir de las 7 de la tarde en el FNAC de Arenas, firmando ejemplares para todos los lectores y para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Os iremos dando más datos a través de Almohadilla Rosa Vientos y del programa de la presencia de La Rosa de los Vientos en el día de San Jordi, en el día del libro, el próximo 23 de abril. Muchas cosas para esta madrugada, os hemos comentado algunas, habrá más, estamos ya mismo con todas ellas. Pero antes de comenzar, por supuesto, Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Las primeras pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Buenas noches, Fernando, me mires así. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a ir con las pistas y luego una pequeña sorpresita. Los dos personajes de esta noche son estadounidenses, aunque uno es de origen húngaro. El húngaro quiso ser militar, pero fue rechazado por su mala salud. Y esa noticia sería vital para el futuro del periodismo. ¿Quién puede ser estos dos personajes que son estadounidenses? Bueno, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es, en Almohadilla Rosa Vientos, lo podéis decir. Y la sorpresita es que, además de enviaros un detalle en este concurso, quiero que también participéis, a ver si adivináis quién canta en la sintonía que vamos a poner de introducción en la entrevista que vamos a tener con Elsa Punset, que también tiene mucho que ver con la emoción. Bueno, pues y lo vamos a escuchar ya mismo, así que estén muy atentos todos nuestros oyentes. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, y rosa.vientos@onda0.es, para adivinar quiénes son los dos personajes ocultos de esta madrugada y para saber quién canta a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más que nunca el ser humano es actor y muy activo del mundo en el que vivimos. Atravesamos una revolución, un momento único, posiblemente jamás antes en la historia. El cambio haya sido tan abrumador. Podemos ahogarnos en esos cambios, pero sobre todo podemos poner ese mundo en el que vivimos en nuestras manos. Precisamente así se titula el nuevo libro de Elsa Punset. El mundo en tus manos, lo acaba de publicar la editorial Destino, y con ella estamos esta noche. Muy buenas noches, Elsa. Muy buenas noches, un placer estar ahí con vosotros. El placer es nuestro tenerte a ti ahora mismo aquí, después del éxito tremendo que están teniendo tus trabajos, tus libros, ocupadísima, pero sobre todo ayudando a la gente a utilizar las armas que pone este mundo en el que estamos viviendo, este mundo absolutamente revolucionario, porque estamos atravesando un momento extraordinario, pero tan extraordinario, tan sorprendente y tan importante es como las oportunidades que se nos están abriendo. Pues es verdad, Bruno. Es curioso porque mientras esperaba vuestra llamada, estaba recordando yo estuve 2 o 3 años trabajando en radio por la noche. Y recuerdo que para mí fue un descubrimiento descubrir las personas tan distintas que nos escuchan, ¿no? En medio de la noche. Y recuerdo una persona que nos escribía a menudo que era alguien que navegaba por el mar, un navegante en un velero, y le llegaba la radio ahí. Y no sé por qué, mientras os estaba esperando y pensaba en este mundo que es tan complejo, que hay muy pocos lugares ya donde puedes escapar de esa densidad, ¿no? De personas, de información, de retos que hay ahora mismo, que como bien decías, pues es un momento de revolución tecnológica impresionante, y que ni siquiera en medio del mar escapas, ¿no?, de alguna forma, de lo que nos rodea. La verdad es que la palabra tiene una fuerza enorme, la palabra y la voz y la imagen. Tú también has trabajado y has hecho colaboraciones, por ejemplo, me estoy acordando ahora de nuestro compañero Pablo Motos, cuando en El Hormiguero hiciste una sección, él te encargó no una sección, no un trabajo, te encargó una misión. Es verdad, es verdad, es curioso que te acuerdes de esto. Pues sí, y a mí me emocionó mucho cuando me lo pidió, ¿no? Porque básicamente lo que me vino a decir es, oye, yo tengo un programa de televisión en prime time, y yo te digo la verdad, miro muy poca televisión, y entonces no conocía el programa, debía ser de las pocas personas que no lo conocía. Y me dijo, y lo que te estoy encargando no es una sección, es una misión. Y yo creo que él ya, de alguna forma, conectamos en algo importante, que es que las personas necesitan que, pues, como que nos ayudemos entre todos a llegar a vivir mejor en este mundo tan tan complicado, ¿no? El anterior libro que publicaste, que tuvo un éxito enorme, traducido, creo que, por lo menos el dato de hasta hace nada, a 14 países en 14 idiomas, titulado Una mochila para el universo, como digo, fue un éxito enorme. Ahora acabas de publicar El mundo en tus manos. Sí. Y yo me pregunto si una mochila es válida, con lo que cabe en una mochila, para conquistar ese mundo que podría estar en nuestras manos. Bueno, yo con una mochila lo que quería era intentar recordar a las personas que no necesitamos muchas de las cosas que a veces arrastramos, ¿no? Y yo siempre pienso que los grandes patrones emocionales que desarrollamos en la infancia, que son la capacidad de curiosidad, ¿no?, y de alegría, y el amor a los demás, ¿no? Los demás tienen una importancia enorme en nuestra vida, y de esto trata el último libro que acabo de publicar, El mundo en tus manos, de la importancia de los demás en nuestra vida, que de alguna forma hay que aprender a cuidar y a veces a reconfigurar y a volver a trabajar estos grandes patrones emocionales que se conforman en la infancia. Y yo quería recordar este dato que siempre me parece tan curioso, ¿no? Que a medida que envejecemos, pero muy deprisa, vamos, a partir de los 10, 11, 12 años, sube muy rápidamente nuestra capacidad de tener miedo, baja muy rápidamente nuestra capacidad para la alegría y para la curiosidad. Y que podemos, que es realmente lo que trabajo mucho en El mundo en tus manos, podemos hacer cosas muy concretas para recuperar estas capacidades. Tú dices, Elsa, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Una frase muy importante en el libro, dices, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Sí. Y a razón de lo que estabas comentando, ¿tú crees que las personas hacemos lo suficiente para relacionarnos unos con otros? No, fíjate, es curioso porque realmente yo creo que un problema que tenemos ahora es una gran cantidad de información, que sabemos muchas de las cosas que podríamos estar haciendo, ¿no?, para vivir vidas mentalmente, emocionalmente más sanas. Y sin embargo, yo creo que el abismo, hay un cierto abismo entre cómo pensamos y cómo vivimos, ¿no? Y mucho por hacer. Pero yo creo que, en cierto modo, Silvia, es lógico, porque venimos del siglo XX, donde, si te fijas, lo que hemos aprendido a hacer es a sobrevivir en lo físico, ¿no? Uh-huh. A cuidar nuestros cuerpos, a vivir mucho más tiempo, a enfrentarnos con relativo éxito a muchas enfermedades. Y hemos entrado en una especie de sobreprotección a veces física y un cierto abandono emocional. Una de las cosas que nos han dicho mucho es que tenemos que pensar positivamente. Sin embargo, tú, en las primeras páginas del libro, ya dices que con eso no es suficiente. ¿Por qué? No, pues porque claro que pensar positivamente es importante, pero no es suficiente. Hay que vivir de esa misma forma. Hay que trasladar lo que sabemos en teoría a la vida práctica, ¿no? Yo por eso en El Mundo en Tus Manos, lo que quería recordar a las personas es, oye, hagamos algo con todo este conocimiento, esta información que tenemos. Sabemos que no podemos transformar lo que no entendemos, ¿vale? Pues entendamos cómo nos relacionamos con los demás, qué nos permite tomar buenas decisiones, cómo resolvemos conflictos. Recordemos, y es muy importante en ese sentido, que es necesario entrenar la mente en positivo, ¿no? Sabéis que tenemos una mente programada para sobrevivir que tiende a agrandar lo negativo. Bueno, pero todo esto, hagámoslo, pongámonos manos a la obra y hagámoslo de la misma forma que, oye, vosotros, tú, Bruno, tú, Silvia, y todas las personas, los oyentes que nos están escuchando, cuando tenemos sueño, dormimos, cuando tenemos hambre, comemos, cuando tenemos frío, yo ahora mismo, ¿no? Y yo decía, oye, está refrescando, me he puesto un jersey. Pero no hacemos lo mismo con la mente cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados. ¿Qué hacemos? Pues generalmente no tenemos suficientes recursos a mano porque no nos los han enseñado. Has hablado, ya has mencionado anteriormente, la infancia, la importancia que tiene la infancia y los primeros pasos que hemos dado y que han dado con nosotros y cómo nosotros, en cierto modo, después os vamos a plasmar. Cómo se han portado con nosotros, también nos vamos a portar nosotros en el futuro. Pero pienso que eso quizá puede ser un poco una traba para el futuro. A veces hay que romper, porque no todo lo que nos ha ocurrido en el pasado y en la infancia lo queremos seguir haciendo en el futuro. ¿Qué podemos hacer para que no se repitan esas malas pautas que también todo el mundo puede tener el derecho o no a haber sido exactamente correcto con nosotros? Sí, sí. Pues yo creo que lo principal es que recordemos, y esto es lo que se llama la paradoja de la plasticidad cerebral, recordemos que tenemos un cerebro plástico, es decir, que es flexible, pero es flexible en la misma medida en que lo entrenas como el cuerpo, es decir, el cuerpo es flexible solo si lo entrenas, ¿no? Solo si lo cuidas. Y la mente es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si, y esto es lo que llaman la paradoja de la plasticidad, que si no haces nada, nada cambia. Si siempre hablas con las mismas personas, siempre piensas lo mismo, siempre haces lo mismo, nada cambia. ¿Qué es tremendamente importante y qué quería recordar en El Mundo en Tus Manos? Oye, que podemos entrenar el cerebro, que requiere un cierto esfuerzo, como lo requiere el ejercicio físico, pero que realmente puedes cambiar tu forma de relacionarte con los demás. Que yo a lo largo del libro he querido dar muchos pequeños test para que las personas puedan medir, ¿no?, su grado de inteligencia social, porque a veces no estamos seguros. Oye, ¿cómo me relaciono con los demás? Bueno, pues es relativamente sencillo. Hay dos formas básicas, y si necesitas ayuda para mejorar tu forma de relacionarte con los demás, hay una serie de ejercicios que puedes empezar a hacer que te van a ayudar a cambiar esa forma de relacionarte, ¿no? Estos entrenamientos que comentas, Elsa, para la mente, para el cerebro, ¿puede ayudar también a esa cantidad de enfermedades que hay en nuestro siglo y siglos anteriores, que pues cada vez hay más enfermedades neurodegenerativas? ¿Tú crees que con estas pautas que nos das en el libro podría facilitar que esas personas pudieran estar mejor? Yo creo que lo que estamos haciendo ahora en este arranque de siglo XXI es empezar a reconocer que hay un impacto directo de lo mental sobre lo físico y de lo físico sobre lo mental, que hasta ahora hemos tendido a tenerlo completamente separado. Y efectivamente, Silvia, tenemos un problema de salud mental que sabemos que es uno de los grandes retos del siglo XXI. Y parte de este reto es qué vamos a hacer con todas las personas que tienen problemas, por ejemplo, con las depresiones, problemas con una base emocional. Y son problemas que se están adelantando en edades en los que antes pues no los teníamos registrados, ¿no? Cada vez hay más niños. Más niños y más jóvenes, más adolescentes desmotivados y con depresiones, ¿no? Y creo que ahí nosotros los humanos tenemos una cosa que es como, digamos, un sistema preventivo de salud mental, que es la escuela. Y que ahí ya podríamos estar haciendo muchísimas cosas para enseñar pautas de salud mental a las personas. Tú enseñas en tu libro muchas pautas de relacionarse con la gente. La palabra relación de cualquier tipo aparece muchísimo a lo largo de tu trabajo. Sí, la relación con la inteligencia social. Claro, claro. Y bueno, y siempre flotando la palabra empatía, que tan necesaria es. Sin empatía no vamos a ningún sitio, ¿no? Bueno, lo que se ha visto, y a veces seguramente algunos de nuestros oyentes dirán, ¿será eso verdad? Bueno, lo que se ha visto es que vivimos en un mundo que es cada vez más justo y cada vez menos violento, con enormes bolsas de injusticia y de violencia, como sabemos que hay, ¿no? Y hemos visto que las sociedades que logran mejorar en ese sentido, pues una de las cosas que trabajan es la empatía. Y la empatía es un mecanismo que es realmente apasionante, porque es básicamente significa que tú y yo y Silvia, por ejemplo, o cualquiera de los oyentes que nos están oyendo, no nos conocemos, pero podemos ponernos en la piel los unos de los otros, gracias a la empatía. Es decir, que compartimos, sabemos que compartimos estas emociones universales y básicas, la tristeza, el asco, el desprecio, la alegría, y esto funciona igual en todos nosotros y es nuestro único lenguaje, único y universal, ¿no? Y yo cuando estaba trabajando, por ejemplo, en el capítulo que dedico a la soledad, a la epidemia de soledad que hay ahora mismo en el siglo XXI, yo pensaba, ¿por qué, por ejemplo, en las redes sociales no estamos consiguiendo, de alguna forma, con las redes sociales, superar la soledad de las personas, la epidemia de soledad, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, las personas llegan a ser muy crueles las unas con las otras a través de las redes sociales? Y no lo serían cara a cara, ¿no? Y la respuesta es la empatía. La empatía funciona físicamente, es decir, que si nos estamos mirando a los ojos o tocando, sentimos físicamente a los demás. Si estoy sentado detrás de un ordenador escribiendo cualquier barbaridad, como no veo la persona a la que le llega, no voy a sentir por ellos. Y rompo este lenguaje que tenemos los humanos para comunicarnos, ¿no? Y que necesitamos tanto, porque los humanos realmente somos profundamente sociales. En tu libro, todo lo que cuentas en este trabajo y en los anteriores tiene que ver con la ciencia, con los descubrimientos científicos. Tú estás ahora hablándonos de empatía, yo estoy pensando en otra expresión que se ha hablado mucho de la existencia del gen egoísta, de si el ser humano es egoísta por naturaleza, si ese egoísmo es también parte de ese mecanismo de defensa, de supervivencia, que al que antes hacías alusión. ¿Somos así por naturaleza? ¿Somos egoístas? ¿Queremos estar por encima del de al lado porque pensamos que si nos gana en la carrera eso es perjudicial para nosotros? Pues mira, yo he querido dedicar un capítulo del libro a pensar en que cómo somos como seres morales, ¿no? Es decir, ¿somos buenos, malos, egoístas, no egoístas? ¿Dependemos del entorno? Y realmente es un tema apasionante. Y yo creo que todos deberíamos entender cómo funcionamos los humanos porque tenemos una mente bastante compleja en ese sentido. Y pienso una cosa. Yo hablo en el libro de la banalidad del mal, ¿no? Y la banalidad del mal, esto se empezó a hablar de ello después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo. Y al principio había determinados psiquiatras como Adorno que decían, oye, los nazis eran mala gente y eran distintos a la mayoría. Y de alguna forma, pues, no son lo normal, no son casi como si no fuesen humanos, ¿no? Eran seres enfermos. ¿Y qué pasaba? Que muchas otras personas lo cuestionaban eso y decían, oye, pero lo cierto es que muchas personas colaboraban durante el nazismo con los nazis. Y o miraban para otro lado o colaboraban activamente. ¿Por qué, no? Y así es como se empezó a estudiar realmente la importancia del entorno en la vida de las personas. Las personas somos tan sociales y estamos tan programadas para sobrevivir en grupo que tendemos a adoptar la forma de comportarse de las personas que nos rodean. Y nos cuesta muchísimo llevar la contraria al grupo que nos rodea, ¿no? Y por otra parte, como somos empáticos y sentimos por los demás, hemos visto, y esto por ejemplo es lo que pasa en los casos de acoso. En los casos de acoso hay una víctima y un verdugo, ¿no? Pero sin embargo las personas que rodean a la víctima y el verdugo muy a menudo van a apoyar al verdugo en vez de apoyar a la víctima. ¿Por qué? Pues porque los humanos nos sentimos muy mal pensando que somos injustos. y tenemos grandes mecanismos de autojustificación, ¿no? En los que de alguna forma decimos, no soy injusto, esta persona merece lo que le está pasando. Y tenemos que conocer los mecanismos para no caer en ellos, ¿no? Porque necesitamos, para lograr un mundo más justo, desarrollar nuestra capacidad moral. Porque no hay peor cárcel que la que nos fabricamos. En cierto modo, continuamente nos estamos fabricando cárceles. Tú lo dices al comienzo de tu trabajo, al comienzo del libro. Sí. Y tenemos que romper esos barrotes y esas barreras que nosotros mismos hemos construido y levantado y erguido. Pero tú lo decías al principio de nuestra conversación, ¿no? No, yo creo que no existe un momento en ese sentido más optimista en la historia de la humanidad que el momento en el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque estamos en medio de esta revolución tecnológica, que lo que ha hecho es democratizar el conocimiento. Piensa que antes el conocimiento estaba en manos de cuatro personas o de grupos cerrados, con jerarquías muy estrictas, ¿no? Y la mayoría no accedía a eso. Y de repente, en muy poco tiempo, de repente las personas, los ciudadanos, tenemos toda esa información en nuestras manos y tenemos capacidad de decidir como nunca antes, ¿no? Y yo creo que simplemente esto implica que tenemos también mucho mayor responsabilidad de comprender cómo funcionamos y de decir qué tipo de mundo queremos y qué cosas no queremos. ¿Crees, Elsa, que con estos proyectos que están en marcha ahora, de profundizar en el estudio del cerebro, de analizarlo, va a dar muchísimas noticias más positivas que negativas de cara a la evolución como persona para todos nosotros? Es que lo da por una cosa muy sencilla, Silvia, y es que hasta ahora nos decían, bueno, la genética tiene toda la importancia del mundo, tú naces como eres, es muy difícil cambiar, y de repente, en los últimos 10-15 años, lo que nos están diciendo es todo al contrario, es decir, es que la genética, por supuesto, es importante, pero que el entorno que te rodea y la capacidad que tú tienes de entrenar tu cerebro en determinadas habilidades es fundamental, ¿no? Y yo creo que esto es un cambio, es una llave de libertad en nuestras vidas absolutamente enorme, y es lo que yo quería empezar a ofrecer a nuestros lectores en El Mundo en Tus Manos, ¿no? La sensación realmente de que pueden decidir, pueden comprender y pueden transformar mucho más de lo que hasta ahora hemos creído. El Mundo en Tus Manos, así se titula el libro que acaba de publicar Elsa Punset en la editorial Destino. Elsa Punset, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, te agradecemos muchísimo tu intervención, te agradecemos muchísimo sobre todo que ayudes a las personas con tus libros, con tus talleres, con tus conferencias, con tu presencia en los medios de comunicación. Elsa, es un placer estar contigo y charlar contigo. Un abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Y con la misma música que hemos comenzado, con la misma cantante, también nos despedimos de Elsa Punset. Ya sabéis que también podéis participar con María Rosa Vientos para intentar adivinar cuál es la voz que canta Julio Iglesias. Sí, sobre todo tiene el mismo cuerpo. Chabeli. Bueno, Fernando, antes de llegar a las 2 de la madrugada, hemos anticipado algo. También estamos muy pendientes de lo que ocurre en Ucrania. Hemos hablado contigo en varias ocasiones. En Ucrania las cosas se están complicando, ¿eh? En esas regiones de más influencia rusa. Es que estamos viendo una cosa. Está volviendo la Guerra Fría, incluso cierta retórica y ciertos mensajes, no, ¿verdad? Escucha, está volviendo, decimos que está volviendo la Guerra Fría porque es la primera vez que hay un enfrentamiento con Rusia, porque normalmente los enfrentamientos son solamente, digamos, que hay claros intereses de Occidente, pero aquí hay claramente intereses de Rusia, y Rusia están asentados ahí y tienen todos sus agentes encubiertos allí y tienen todo, es decir, que yo creo que de Guerra Fría nada, querían convertir a Ucrania en un país de Occidente y los rusos han dicho que no, está templadita, está peor que fría, y están viendo hasta dónde llega cada uno, sí, desde luego. Pero siguen avanzando y en un pueblo que quiere una parte independizarse, pues tú me dirás. Pues después de Crimea llega Domex y llegan otros lugares en la zona de la frontera. Ahora sabremos un poquito más sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y después hablamos contigo sobre lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo y sigue pasando en África. En África, muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos después de escuchar a Ismael Terriza, que nos contaba la actualidad del mundo, la actualidad en Ucrania, las cosas muy complicadas por allí. Durante el primer tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada hemos hablado con Elsa Punset, muchos comentarios en las redes, muchos comentarios en Twitter con Almadía Rosa Vientos, entidad oscura, recuerda. Una de las frases de Elsa Punset: no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. También la frase de Estefanía: me encanta esta mujer, todo coherencia en sus palabras, quiero el mundo en mis manos. Es el libro que acaba de presentar Elsa Punset. Y Tirso, también con Almadía Rosa Vientos, dice: la infancia debería ser nuestra verdadera patria. Muchos comentarios en Twitter a propósito de la presencia en La Rosa de los Vientos de una de las grandes divulgadoras de nuestro país, Elsa Punset. Dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda en su material reservado 2.0, hablando de ciertas cosas también bastante graves que ocurren en África ahora que se han cumplido 20 años de ese terrible genocidio, el genocidio de Ruanda. Después estaremos con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal hablando de psicometría, uno de los poderes mentales más apasionantes que han investigado los parapsicólogos y otros estudiosos. Nos lo comentarán tanto Lorenzo Fernández como Manuel Carvallal y después estaremos con Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Antes, la misma Silvia nos da más pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Te voy a ser buena porque vamos a ir descartando personajes, porque hay muchísimos, hay una participación muy grande en la noche de hoy. Nuestro Mancapote no es Edgar Hoover, no son los hermanos Capa, no es Charles Foster Kane, así que pues bueno, Weinstein tampoco, pero hay que decir que nuestros personajes, los dos, se interesaron por la política y se hicieron multimillonarios. Uno fue el padre de la prensa de interés humano y las exclusivas, mientras el otro creó la prensa amarilla, inventando noticias si así conseguía vender más periódicos. Y si todavía hay alguna duda, vamos a escuchar esta pista sonora. Así no podemos entendernos. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad. ¿Qué significará? A lo mejor un caballo por el que apostó. Sí, que no llegó. Bueno, pues, a ver si decís quién pueden ser estos dos personajes importantes. Ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es lo podéis decir. Y también están participando en quién es la cantante o cantantes que han participado también en este programa al inicio con la entrevista de Elsa Punset. Y os tenemos que comentar que recibiréis, quien haya acertado, uno de vosotros, también otro detalle del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Muy buenas noches de nuevo, Fernando. Estoy pensando, materia reservada 2.09, le podríamos llamar. Por la hora, ¿no? Por la hora, es decir, esta temporada, desde que empezamos, es 2.0 sí. Completamente. Bueno, es que está todo medido. Todo. Y no, ahí aprovecho para decirlo, porque es que hay gente que me dice, pero tú vas allí. Digo, no, yo voy todos los sábados en el programa. Que la gente se cree que estamos todos... A ver si vas a coger fama como Canales, que decían que era virtual. Yo estoy también. No, Canales es virtual, todo el mundo lo sabe que no existe. Pero yo estoy aquí a las 2:10. Habíamos hablado la semana pasada un poquito de lo que se cumplió a los 20 años de ese genocidio terrible en Ruanda. Casi 1 millón de muertos, pasados a machete, a cuchillo. Un suceso verdaderamente tremendo que no hubiera ocurrido sin la inestimable acción o inacción de Bélgica en primer lugar, de Francia en segundo, como los dos países que fueron dueños o quisieron ser dueños en su momento de Ruanda y de aquellas tierras, tampoco sin la participación de los Estados Unidos, que quería el control y el dominio de la región fronteriza de Ruanda con Kivu en el Congo, y pagaban y alimentaban a unos y a otros, a rebeldes, a gobierno. No les importó que se estuviera gestando un odio racial entre los hutus y los tutsis. Diferencia yo, racial, yo diría más, Bruno, es decir, se produce un atentado en el 6 de abril de 1994 contra el presidente, que mata al presidente de Ruanda, el de Burundi. Bueno, a partir de ahí es cuando comienza la venganza, se dice, la venganza de los hutus contra los tutsis. Los investigadores dicen que esto tiene en realidad su origen 3 años antes, y tiene su origen la muerte del presidente no es tanto el origen como es, digamos, la señal para el ataque, porque Francia desde 1991, con Mitterrand al mando, convierte el ejército ruandés de 3.500 hombres a 55.000. Y además no solamente es que hace ese ejército tan grande, sino que además les da todo tipo de armas. Esto es lo que provoca el genocidio. Es decir, el genocidio lo provoca las ayudas de Francia a ese gobierno, por supuesto las ayudas de Bélgica. Y además se demuestra en que cuando estalla el genocidio, inmediatamente ya se empieza a dar la alerta de que están muriendo miles. A los pocos días ya se habla de más de 100.000. Y entonces, Estados Unidos, el gran gendarme de Estados Unidos, que es en aquellos momentos, sobre todo, los que tienen más intereses son Francia y Estados Unidos. Pero, ¿y las empresas de Francia y de Estados Unidos? No, cuando hablamos, no hablamos solamente de gobierno. No, claro. Uh-huh. Es que es una cosa que siempre nos debatimos y que siempre decimos, y que hay algunos políticos que les cuesta reconocerlo. Y es que Estados Unidos tiene y sus intereses, igual que Francia, son intereses económicos. Es decir, no es que están en África por salvar al mundo, están en África porque hay intereses económicos. Fíjate, pero yo tengo en mis manos ahora mismo un teléfono móvil. Yo como pierdo muchos teléfonos móviles, pues suelo ir a la tienda y digo, pues pueda tener internet y que sea baratito. Ajá. Y que para mis dedacos pueda escribir un poquito, ¿no? O sea, entonces, con las teclas gordas. Claro. No, con la pantalla, porque ahora va en... Tocando la pantalla. Claro. Y me costó 109 euros, ¿no?, este teléfono. ¿Me hubiera costado 109 euros sin 1 millón de muertos? Lo digo porque el teléfono funciona gracias, entre otras cosas, gracias al coltan, y gracias a ese genocidio, y gracias al dominio de esa región, quizás son algo más baratos. Y tenemos nuestros teléfonos móviles manchados de sangre. Vamos a ver, lo que pasó allí fue la gran jugada de países como Francia, como países como Bélgica y otros países como Estados Unidos, que se negaron a intervenir. ¿Por qué? Porque una vez que ellos los arman, una vez que ellos los apoyan, una vez que ellos tratan de tener todo el control, es verdad que los movimientos empiezan a funcionar solos. Y entonces meterse en mitad de estas peleas conlleva unos despliegues, montar un montón de militares, montar un montón de hacer un montón de esfuerzos y arriesgar un montón de vidas. Y esto es lo que, por ejemplo, Estados Unidos no quiso hacer en el genocidio. Bueno, pero, porque no les interesaba. ¿Por qué? Porque podían esperar a que se mataran. Déjame el razonamiento de sí, sí, sí. Podían esperar a que se mataran y una vez que se hubieran matado, restablecer el orden. Claro, pero, por ejemplo, Estados Unidos estaba a favor, estaba alimentando y armando la guerrilla de los tutsis, sí, claro, que sí, fue sí, la sí. responsable de derribar el avión del presidente de Ruanda, que el nefasto 6 de abril, y después se desató el conflicto, desató el genocidio, y al líder de esa guerrilla que ellos habían apoyado, lo apoyaron después porque obtuvo la presidencia de ese, de ese gobierno. Hoy en día, la frontera de Ruanda con Kivu en el Congo es una frontera muy porosa, y gracias a esa frontera pues establece una serie de acuerdos que benefician a empresas de este país en concreto, a empresas que consiguen los minerales de ese país. Sin ese conflicto igual no hubiera ocurrido eso. Claro, vamos a ver, cuando se genera un el conflicto, hay unos intereses enfrentados, por un lado los intereses franceses y por otro lado los intereses de Estados Unidos. A ellos lo que les interesa es el final de la historia, no les interesa el guión, lo que está en el medio de la película. A ellos lo que les interesa es que conseguir poner a sus aliados, que son aliados ahora pero que pueden dejar de serlo dentro de seis meses, en al mando de los países, y que les permitan y les dejen llevar adelante sus negocios, y que además con esos negocios obviamente todos ellos se van a lucrar. Motivo por el cual, cuando se produce todo el genocidio, Francia sigue a lo suyo porque les benefician de alguna forma, y Estados Unidos, sin embargo, no interviene, pero ¿juega a qué? Juega a organizar esa guerrilla. Por lo tanto, nadie trata de impedirlo. Cuando cuando finalmente la Secretaría General de la ONU pide que se empiece a hablar de genocidio, los líderes políticos no hablan de genocidio. Porque hablar de genocidio habría supuesto una intervención de tropas, y esa intervención de tropas podría haber puesto en peligro los intereses de los dos que se estaban jugando. Claro, y los dos que se estaban jugando formaban parte de ese Consejo Permanente de Seguridad. Claro. Eran uno de los dos de los cinco países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y de los países que forman parte permanente. Y quizá por eso la ONU dijo, bueno, es un asunto vuestro, estáis los dos en nuestro bando, así que dejamos hacer y que se resuelvan las cosas como... Yo quiero exponer una cosa. Estamos diciendo que más o menos a ellos les daba igual, quien se mataban, si eran miles, si eran millones, les daba absolutamente lo mismo, porque querían unos intereses y querían que eso funcionara y sacar el mayor partido. Pero si este mismo conflicto, con el mismo objetivo de intereses, lo trasladamos de escenario, pongamos el caso que se sucede en Europa, ahí no creo yo que hubiesen estado los dos haciéndose los locos. No hubiese sucedido un genocidio de este tipo. Sí hubiese opinado la gente... Pero el mayor genocidio de la historia de la humanidad se produce en Europa, ¿eh? Se produce en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Ya, pero y también hay unos culpables. ¿Por intereses económicos? No, por supuesto, por supuesto. Los intereses económicos derivados... Lo que lo marca todo, claro. Son los intereses económicos contra los judíos por parte de los nazis, y porque existían unos intereses económicos... por territorio. Esa es la excusa, eso es lo que nos cuentan, pero siempre hay un interés económico detrás, que se había lastrado desde la Primera Guerra Mundial, cuando el Tratado de Versalles culpabiliza de todo, de la Primera Guerra Mundial, Alemania, y Alemania entra en una crisis y se busca unos culpables, esa... gigantesca. Pero viniéndonos mucho más para acá, y mucho más pequeñito que el genocidio de Ruanda, digo mucho más pequeñito, pero genocidio al fin y al cabo, tenemos el conflicto de Yugoslavia. Sí. Es decir, que en Yugoslavia no estamos hablando de un millón, pero a lo mejor estamos hablando de 200.000, de 300.000, quiero decir, y está en el centro de Europa, y se produce la misma dejación. ¿Por qué? Porque siempre hay un bando que es, digamos, el genocida, y que toca que está apoyado por unas potencias o por otras potencias. Y entonces, bueno, pues ahí es donde se debaten. Luego, además, lo de África tiene una cosa que yo creo que es especialmente importante. Y es que África es el terreno de juego donde jugaban y donde se lo tenían todo repartido. Y yo creo que las víctimas en África es como que importan menos que las víctimas, no, por ejemplo, europeas o americanas. No, no, evidentemente. Por eso África es el esa fábrica. El campo de batalla perfecto. Claro, evidentemente. Es que ahora los africanos solo interesan para una cosa, para ponerles vallas con concertinas. Para otra cosa no interesa. No, pero ese conflicto, lo que es verdad, es que hace 20 años estaba claramente delimitado, digamos, básicamente Francia y Estados Unidos, aunque ahí había unos intereses ingleses que tradicionalmente han tenido intereses, o Bélgica, que eran los que los tenían, y otros pequeños intereses puntuales en España y de algún otro tal, ¿no? Sin embargo, en los últimos años han entrado o se han sumado otros intereses, es decir, intereses de India, intereses de Brasil, de Turquía, y sobre todo lo más llamativo, entre comillas, es los intereses de China. Y claro, repito, que es la última que se ha incorporado y con gran fuerza esa lucha por dominar. Pero estamos hablando en el concepto que tú decías antes. Es decir, no es que China tenga un interés. Es que las empresas, porque África es un interés de empresas, porque si no allí no va nadie. Sí, multinacionales. La gente dice, yo allí que me he perdido para nada, ¿no? Claro, claro. Pero las empresas dicen, joder, tenemos intereses. Hay empresas estratégicas de estos países que van a África. Y entonces se están ampliando los temas. Y entonces Estados Unidos lo que ha hecho ha sido justificar su mayor presencia en África, igual que lo está haciendo Francia, y por jugar en casa, igual que lo está haciendo España. A eso es a lo que vamos, porque España también se está, evidentemente no al nivel de esos países, pero la presencia española en África, eso es muy importante. Ahora estamos viendo cómo Margallo estaba en Argelia, porque el gas de España depende mucho del gas de Argelia, sí. Posiblemente con todo el conflicto de Ucrania también vaya a depender mucho el gas de Argelia y se vaya a ampliar el mercado al que accede Argelia, a consecuencia de lo que está sucediendo en Ucrania, pero en Sudán del Sur el petróleo y otros recursos minerales, en el Congo los recursos minerales, en la República Centroafricana, donde también acaba de entrar Francia, otra misión de paz parecida a la de Mali, pero luego estaba el conflicto por el uranio con el que se luchaba también con Estados Unidos. Es que dicen, nosotros vamos al terrorismo, uh-huh. Y sin embargo, en España, por relacionarlo ahí, hemos visto estos meses que han pedido, Estados Unidos nos ha pedido que en Morón que por favor, que necesitaban más presencia militar, más aviones, más presencia de marines. En Morón están los marines y los SEALs que que cumplen básicamente misiones en África, es decir, salen de Morón, se van a lugares puntuales de África, hacen esas misiones SEALs tipo vamos a matar a Bin Laden hoy por la noche y volvemos a desayunar a casa, y vuelven a Morón. Es decir, ¿por qué tenemos ahora tanto interés americano en España? Por eso. Pero la presencia española, yo me he quedado absolutamente alucinado de los últimos datos que hay sobre el tema. Por ejemplo, tenemos, estamos en la operación Flintlock, que es en el Sahel, para el adiestramiento de operaciones especiales, de gente de allí. Estamos en Mali, estamos en Djibouti, que tenemos ahí oficiales de la Armada y tenemos destacamentos de aviones. Estamos en la operación Ocean Shields, con la fragata Álvaro de Bazán, que está allí en las aguas de Somalia. Estamos en la misma Somalia adiestrando a las tropas somalíes. Estamos en Costa de Marfil, donde un general español es el jefe de la fuerza de la ONU allí. En Senegal tenemos también aviones. Tenemos un destacamento aéreo en la República Centroafricana. Tenemos 56 militares del Ejército del Aire en Djibouti. En la Operación Atalanta, que es en el Índico, contra todos los piratas y tal, bueno, pues allí también tenemos barcos. Luego tenemos que prestamos asistencia militar a los países del Golfo de Guinea. Y luego tenemos una que se llama Misiones de Seguridad Cooperativa, en la cual buques de acción español están dando vueltas continuamente, y en 2013 estuvieron en los puertos de Mozambique, de Sudáfrica, Namibia, Angola, Gabón, Nigeria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el plan estratégico español ya está apuntando a África. Y no es una casualidad, no es que sintamos que muchas veces dicen, ¿hacia dónde? Vamos a proteger porque tenemos un papel allí, estuvimos en Guinea, vamos a ser responsables. El ataque de Marruecos, que nos va a atacar Marruecos, que es lo que hemos siempre dicho, que bueno, que puede ocurrir, ¿no? No, no, todo esto no tiene nada que ver con Marruecos. No menciono a Marruecos, creo, en ningún momento. Es que tenemos realmente unos intereses y que bueno, igual que tiene Francia, igual que tiene China, igual que tiene Estados Unidos. Al final, y lo verdaderamente triste es que el mundo parece un tablero de Ricks o un tablero de ajedrez. Lo malo es cuando se hace con los desfavorecidos, con la gente a la cual le estamos quitando su riqueza sin que eso revierta en ellos. Porque si dijeras que revierte, sino que son una serie de dictadores que se llevan un poco del dinero y luego los cambian por otros, dependiendo de los intereses, ¿no? Desde luego que sí. Fernando Rueda, muchísimas gracias y sobre todo por despertar la conciencia. Este tipo de programas yo creo que sirven para despertar la conciencia y el interés, que al final tiene que repercutir para algo bueno. Muy bien. En la gente, ojalá sea así. Muchas gracias, Fernando. Nos escuchamos. Feliz Semana Santa. Exacto, que estamos ya en Semana Santa, pero nos seguimos escuchando. A la vuelta, claro que a la sí. vuelta. A la vuelta, chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Y en las Crónicas del Misterio estamos con Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Estáis muy concentrados, chicos. No sé. Es que vamos a hablar de gente extraña e inquietante. Inquietante. Y de términos que en principio son bien extraños. Vamos a buscar palabras y expresiones que nos ayuden un poquito a acercarlo. Porque tú pondrías como titular psicometría, Lorenzo, en la revista, en Enigmas. Pues hombre, solo con tal de despertar la curiosidad del lector, seguramente sí. ¿Pero no pondrías dos puntos algo más? No lo sé. Hombre, quizás que eso llevaría un poco a equívocos porque psicometría es otra cosa. La medición que se hace en psicología de distintos baremos de personalidad, intelectuales y demás. Y la medición a distancia que, por ejemplo, hacen los satélites de determinadas zonas, por ejemplo, de la Tierra. Es decir, que se puede aplicar mucho, claro. Psicometría, originalmente, el término está formado por dos palabras, por metría, por medida, y por psico, por mente. Es decir, lo que viene a decir originalmente este término, que es muy anterior dentro del mundo de la parapsicología, es conseguir saber cosas, medir cosas, localizar cosas, gracias al uso de la mente. Así fue. En 1849, un médico estadounidense, Joseph Buchanan, utilizó este término para designar la supuesta capacidad extrasensorial de algunos sujetos de percibir información a través de objetos, a través del contacto con objetos, ¿no? Y la verdad es que es una figura muy muy romántica y muy estimulante, y que hemos visto en muchas ocasiones en el cine, esos médiums, esos videntes que llegan a la escena del crimen o que llegan a la casa de un desaparecido y que a través, como si fuesen sabuesos, ¿no?, tocan algo, intentan percibir información del agresor o de tal. Y esto está inspirado aparentemente en historias reales. Hay una película que es La Zona Muerta, que uno siempre recuerda la sección, la tertulia que hacemos de La Zona Cero. En La Zona Muerta, Christopher Walken, el actor, bueno, el protagonista, que no es que sea bueno, es que es el más grande. Que no te gusta. De los actores no me gusta absolutamente nada. Aquello que hizo El Cazador, y ganó el Oscar, y yo creo que ya después de entonces ya el cine dejó de tener sentido. La verdad es que es un gran actor, que también lo conocemos por Comunión. Se dedicaba a eso, la vida le llevó a tener una serie de experiencias que entraba en determinado lugar o tocaba determinada cosa, y es como si leyera lo que había ocurrido, como si ese objeto hubiera captado una energía, que en cierto modo está muy vinculado al resto de fenomenología paranormal. Los objetos son algo así como depositarios de las cosas que ocurren alrededor. Las psicofonías, Lorenzo, también los vendrían a ser, o por lo menos un tipo de psicofonías. Sí, la verdad es que estamos hablando de objetos que en definitiva no dejarían de ser una especie de testamento que cautiva todo lo que ha habido en un momento determinado, y que de una forma u otra, si en este caso la persona que tiene los elementos oportunos para poder desarrollar esa psicometría, por decirlo de alguna forma, pues es capaz capaz de desvelar el mensaje oculto de algunos objetos. Les estaba hablando ahora, Manuel, de este asunto, y a mí me recordaba, por ejemplo, la figura de James Charles Ward, no sé si lo recordáis, el autor del libro El continente perdido, que fue un auténtico bestseller en el año 1926. Pues este hombre también llegó a la conclusión de la ubicación de ese continente en el Océano Pacífico, precisamente a raíz de una serie de experiencias que tuvo con psicómetros, si se puede decir de esta forma, sí, sí, sí. ¿No? Y precisamente era a través de una serie de objetos que había traído de determinadas regiones del Amazonas, el que hemos dicho siempre que es nuestro explorador de cabecera, ¿no? El coronel Fawcett, había traído un pequeño ídolo que estaba completamente grabado de escritura, se lo dio a este personaje, a Chatwar, y a su vez él se lo pasó a una persona especialista en psicometría. Y a raíz de ahí se desveló todo lo que es la historia de lo que fue un bestseller y un gran descubrimiento, no descubrimiento físico, pero sí por lo menos descubrimiento espiritual, ¿no? Cuando los objetos nos hablan, es lo que podríamos poner después, sí, de esos dos puntos. Ahora ha mencionado, Lorenzo, una cosa, Manuel, que es muy importante. Cuando se habla de psicometría se piensa siempre en detectives psíquicos, en personas que entran a un lugar en donde se ha producido un crimen y son capaces de percibir algo, o tocando una prenda de la persona asesinada o del asesino, son capaces como de viajar en el espacio y el tiempo, pero también en el mundo de la arqueología se ha utilizado, y es muy fascinante y bastante más desconocido que el otro. Son las dos grandes aplicaciones que se ha intentado hacer de esta supuesta capacidad, tanto en el mundo de la investigación criminal como en el mundo de la arqueología, y ha llegado a dar lugar a un término, la llamada arqueología psíquica, que escandaliza a los arqueólogos tradicionales y les hace rasgarse las vestiduras. Lo primero, porque no les gusta que se toquen las piezas. Evidentemente. Entonces, imagínate. Claro, ahí tiene que haber contacto, lógicamente. Lo que ocurre es que la arqueología psíquica tiene otra variable. Que sí, es que más que tocar las piezas, lo que hace es que se toca otra cosa, ¿verdad? Los arqueólogos, claro, por eso se molestan. Intentan, los arqueólogos psíquicos intentan localizar nuevas piezas, bien a través de la radiestesia, la telerradiestesia, bien tocando piezas pertenecientes a una determinada cultura. Y en la historia de esa arqueología intuitiva, la verdad es que hay algunos casos, algunos episodios bastante sorprendentes de investigadores, de profesores universitarios, que en un momento determinado comenzaron a tener datos, sobre todo en los años 50, años 40, cuando se vivía la eclosión del espiritismo en Estados Unidos, recién llegado del continente europeo. Bueno, pues algunos eran la época dorada de Joseph Van Rynck en la Universidad de Duke, los experimentos de parapsicología, las primeras cátedras de parapsicología en la Universidad de Utrecht, a cargo del profesor Ten Hag, que fue precisamente el mentor de Gerard Cruiset, que fue el gran psicómetra y el gran detective psíquico, por lo menos dentro de la bibliografía especializada. En Estados Unidos existen varios casos de ingenieros, de arquitectos, de arqueólogos que en un momento determinado prestaron atención a esos incipientes mediums, a esos supuestos psíquicos y trataron de aplicarlos a su disciplina. Y al menos si hacemos caso a algunas publicaciones, el clásico es Arqueología Psíquica, que es un libro que se publicó en la Universidad de Berkeley en 1977 y que posteriormente en el año 81 Martínez Roca publicó en España, que está realizado precisamente por Jeffrey Goodman, que es un arqueólogo, profesor universitario, y que se sumergió de cabeza en el mundo de la psicometría utilizando a psicómetras para intentar encontrar emplazamientos arqueológicos y, según él, descubriéndolo. Yo tengo una experiencia personal. Hace ahora, cuando estaba escuchando a Lorenzo, estaba recordando un programa que realizamos hace muchos años. Yo creo, ahora que este mes se cumplió el 20 aniversario de su muerte, que fue la última intervención televisiva de Andreas Faber-Kaiser, y para eso reunimos en ese programa a Andreas Faber-Kaiser, que muchos oyentes lo recordarán, para mí el gran investigador de las anomalías, el mejor investigador que ha existido nunca. También estaba Felipe Senén, que era el director del Museo Arqueológico de La Coruña, y Pablo Novoa, que es un arqueólogo con mucha experiencia, tú lo conoces, sí, creo que tú también lo conoces, sí, ¿no? Sí, sí. Pablo, en Venezuela, sobre todo su especialidad es el arte rupestre. Pablo Novoa, como arqueólogo, llegó a presentar hace unos años en un congreso de arqueología en Lisboa un trabajo sobre 100 formaciones, 100 petroglifos inéditos que habían descubierto en la zona sur de Galicia. Lo que él nunca dijo es que todos esos descubrimientos se debían a un, entre comillas, arqueólogo psíquico, sí, a un chico, José, un chico muy introvertido, que bueno, al parecer tenía una habilidad increíble para descubrir en medio de los bosques gallegos emplazamientos arqueológicos que hasta entonces no se conocían. Y se presentó esa ponencia en un congreso de arqueología purista, claro, lo que se omitió es la parte de la arqueología psíquica. Pues en ese programa que os decía, también participaba un psicómetra especializado en piedras, Carlos Mariano Delgado, un personaje entrañable que yo había conocido unos años antes en Lisboa, en un congreso mundial de parapsicología. Éramos tres españoles, Carlos, Antonio Rivera y un servidor, y se estableció hoy una amistad cuando el tío me habló de sus facultades, y bueno, pues esto hay que probarlo, ¿no? Entonces, para este ejercicio le pedimos a cada uno de los tres, a Felipe Senén, al director del Museo Arqueológico de La Coruña, a Pablo Novoa, arqueólogo, y a Andrés Faber-Kaiser, que trajesen una piedra, pero sin ninguna pista, que no fuese una estatuilla, que tuviese algún tipo de formación antropomorfa, que pudiese ser identificada con una cultura u otra. Creo recordar que Senén trajo una piedra de Machu Picchu, de Perú. Creo recordar, hablo de memoria, que Novoa trajo una piedra también del sur de Venezuela, de Sudamérica, y Andreas trajo una piedra de Pompey, de la isla. Pues estabas hablando de Lemuria y lo recordé. Entonces le pedimos a este psicómetra que, bueno, que cogiese una de las piedras, intentase percibir qué recibía, y escogió, sin saber de quién era cuál, la de Andreas, y dijo una serie de cosas pues muy sugerentes, ¿no? ¿Qué dijo? Cuéntanos. No me gusta hablar de memoria, pero empezó a hablar de una gran catástrofe marina, de un gran territorio que se había anegado, algo así. Estaba asociado a lo que de verdad le había pasado a esa piedra. Bueno, o lo que estaba asociado a la leyenda que en Pompey se relata sobre el hundimiento de Lemuria o de Mu. Pero evidentemente este chico no tenía ni puñetera idea de dónde procedía esa piedra. Hombre, evidentemente ahí está la gracia, ¿no? Claro. Y aunque le hubiesen dicho que venía de Pompey, tampoco creo yo sabido. Que supiese mucho sobre Pompey. A mí me suena más a chino, Pompeya, ¿no? Incluso. O a Pompeya. Sí, pues yo creo que fue la última intervención de Andreas y fue una experiencia muy curiosa. Emotiva. Aunque, como decía, la mayoría del uso de los psicómetras se ha llevado en el ámbito policial. Y para también, lo mismo ocurre con los arqueólogos, para escándalo y escarnio de los policías tradicionales que ven esto de las brujerías con muy malos ojos. Sí, pero con buen resultado en muchas ocasiones. En algunas. Este es el dilema. A mí lo que me parece, perdona que os interrumpa, triste, es que siempre tengan que estar de tapadillo. Ahora mismo estabas contando un ejemplo. Hay una persona que ha conseguido detectar una serie de petroglifos o de hallazgos arqueológicos, y en la ponencia prácticamente no tienen que nombrarle para quitarle valor. En el asunto de la investigación policial, tres cuartos de lo mismo. Si tú en el equipo dices que tienes a alguien que forma parte y que es un psíquico o es un médium, y que a través de él pues te estás apoyando para realizar ciertas investigaciones, es como que ya le quitas ese valor. Entonces, hombre, yo creo que ya estamos en el siglo XXI, y si hay ciertas personas que tienen una credibilidad y una validez, y se ve que en esa investigación realmente han conseguido pruebas gracias a ellos, pues hay que darles esa oportunidad y darles ese crédito. Yo no sé, Silvia, hasta qué punto eso es válido a la hora de que te concedan una subvención, por ejemplo. No, si no es que no será válido, pero afortunadamente, gracias a que eso pasa, tenemos las crónicas de misterio. Por supuesto, y debería de ser así, debería de ser como dice Silvia. Es decir, estamos ya a una altura del siglo en el que, bueno, estamos en el siglo XXI, donde ya entiendo que hay ciertos temas que no deben de ser considerados ni tan siquiera tabú, como han podido ser considerados durante muchísimo tiempo, sino más bien como nuevas disciplinas, ¿no?, de la investigación científica, puesto que estamos viendo que esto se está aplicando no solo a la arqueología, sino también a la investigación criminal. ¿Qué hay más importante que eso, no? Posiblemente sean de las cosas más importantes. Por lo tanto, entiendo que sí, que habría que salir ya de una puñetera vez del armario y decir, señores, que no hay ningún problema, que utilizamos a este tipo de personajes, claro, o que estos personajes nos ayudan, ¿no?, a la hora de... Igual que está el especialista de la policía científica, claro, que tiene sus instrumentos para conseguirlo. Yo te digo que el señor que da la pasta, yo no sé, bueno, es que bueno, tiene poderes y nos va a decir dónde está el cadáver. Pues, hombre, no. Vamos a que Manuel dé una prueba contra sí mismo, contra lo que acaba de decir. Cuéntanos el caso de Peter Jurkos. Pues mira, ese lo tengo atragantado, sí. Claro, lo tienes atragantado porque es muy bueno. Pero cuántas cosas tiene atragantadas, Manuel, ya. Hombre, pues por eso sigo en esto, si no ya hace tiempo que os habría mandado a freír churros. Que tampoco me gusta perder el tiempo. Pero es verdad que el caso de Peter Jurkos es probablemente el más emblemático, aunque quizá Gerard Cruise tiene más bibliografía. Peter Hurko se le llamaba el hombre con el cerebro de radar o algo así, un alias, porque este holandés que estuvo en un campo de concentración donde sufrió una caída de un andamio, se llevó un golpe en la cabeza y cuando él se recuperó decía que empezaba a percibir imágenes y sonidos como que si lo hubiese activado algo en el cerebro con aquel accidente. Y lo cierto es que, por lo menos la gente que le rodeaba empezó a dar crédito a esas supuestas capacidades extrasensoriales hasta que la policía, esto ocurre muchas veces, no la policía, sino un policía que está siguiendo una investigación concreta y se queda sin pistas, sin datos con los que seguir, dice, bueno, pues ya en vez de quedarme de brazos cruzados, a ver si este tío puede aportar algo, ¿no? Esto en España ha ocurrido en muchos casos y casos además criminales muy conocidos. Bueno, pues Peter Hurko empezó a colaborar con la policía, alcanzando aparentemente un éxito extraordinario en la resolución de algunos crímenes, y llegó a tal su fama que llegó a los Estados Unidos y fue requerido en el caso de El Estrangulador de Boston, una serie de crímenes de un asesino en serie que estrangulaba a mujeres con las medias y demás. Él colaboró con el FBI, se puso a su disposición una serie de prendas que habían pertenecido a algunas víctimas, una serie de fotografías de la escena del crimen y señaló a un culpable en concreto. Pero justo en ese momento en que él estaba haciendo su investigación paralela, fue detenido Albert de Salvo, fue condenado, aceptó, confesó sus crímenes, murió poco después en prisión, en una reyerta entre presos, y si nosotros buscamos información en Google sobre quién es el estrangulador de Boston, está identificado como Albert de Salvo, con lo cual parecía que Hurko se había metido la pata. Yo incluso hace muchos años, en un libro que hablaba de estas cosas, contaba la historia de Peter Hurko y lo ponía como que había fracasado en el caso del estrangulador de Boston porque señaló a alguien que no era Albert de Salvo. Y curiosamente, un par de años después, ahora el desarrollo de las nuevas técnicas criminalísticas, sobre todo la aplicación del ADN, ha hecho que muchos crímenes clásicos, históricos, que se parecían ya resueltos, hayan tenido que reabrirse porque no estaban resueltos como queríamos. Y resulta que los familiares de la última víctima del estrangulador de Boston consiguieron un permiso judicial para que fuera exhumado el cuerpo y para someterle a análisis de ADN. Y, oh sorpresa, los restos de ADN que aparecían en la última víctima del estrangulador de Boston no coincidían con los de Resalvo. Con lo cual, según estas nuevas pruebas de ADN, quién sabe, quizá realmente Hurko tenía razón y él señaló al culpable, que siempre permaneció libre y se fue de rositas. O sea, que no se pudo cotejar. Fíjate qué caso tan extraordinario el de Peter Hurko, para quitarte la razón, en cierto modo, o para quitarte las dudas, o por lo menos... No, para todo dejarme las dudas. O para dejarme las dudas. Claro. Te voy a pedir que hables de otro. Por ejemplo, aunque yo no sé si es exactamente el mismo fenómeno psicométrico, pero también es la utilización de objetos para localizar algo y hacerlo a distancia. El padre Pilón, José María Pilón, en el secuestro de Oriol, por los Grapos en los años 70, y Villascusa, participó en la búsqueda a través de la radiestesia, desplegando un mapa sobre la mesa, durmiendo en la cama del secuestrado, es decir, como para imbuirse de su energía o lo que fuera, y él fue capaz de acercarse mucho gracias al péndulo a donde se encontraba secuestrado. Después apareció sin vida, pero quien más se acercó en esa búsqueda había sido precisamente un radiestesista. A mí lo que me sorprende de esta historia es que, claro, eran otros tiempos, era el régimen de Franco, donde la Iglesia tenía, bueno, justo después, donde los mandos policiales todavía eran más conservadores y la Iglesia todavía tenía un poder y un protagonismo importante. Entonces, cuando la familia acude al padre Pilón para que colabore y el padre Pilón se planta en la comandancia de la Guardia Civil con la familia para buscar en unos planos, pues para su sorpresa, esto me lo contaba él, para mi sorpresa, el comandante de puesto me puso a toda una compañía de la Guardia Civil a mis órdenes, y tú imagínate por los montes de Llodio, el padre Pilón con el péndulo barrio para abajo, seguido por toda una cuadrilla de la Guardia Civil, ahí con los fusiles, siguiendo al cura del péndulo a ver si encontraban. O sea, a mí me llama la atención en ese sentido que la fuerza que tenía, la credibilidad que tenía el sacerdote. Y él decía algunas cosas muy interesantes. Decía, por ejemplo, que él solía hacer los sondeos radiestésicos de noche, cuando él suponía que no estarían moviendo en un caso y ETA en otro, y llegó a señalar un una localización en la calle de Alcalá, en la zona alta de la calle de Alcalá, hacia el 200 y pico, donde parece ser que efectivamente llegó a estar en un momento determinado. Eso se supo después, pero cuando ya llegó la policía ya la habían desplazado, ¿no? Y ahora la gran pregunta es saber si es la mente lo que es prodigioso en estas personas, en el caso de este radiestesista, o en el caso de Peter Hurkos, o en el caso de la arqueología psíquica, ¿es la mente o es que son los objetos que tienen más vida de la que nos pensamos? O ambas cosas. O ambas cosas. Yo entiendo que una cosa no, es como no se disocia de otra. Un mechero, ¿no? Alguien lo enciende, pero la chispa la tiene que producir. Exactamente, pero mira, en el caso que estaba comentando ahora Manuel, del padre José María Pilón, evidentemente, entiendo que coger un péndulo y ir a buscar, como yo de hecho le he visto, ¿no? Ir a buscar, por ejemplo, agua, ¿no? Que quizás es lo más normal, ¿no? Dentro de este tipo de facultades. Pues oye, si lo hace Pilón y no lo hace nadie más, será que ese hombre tiene algo especial, ¿no? Posiblemente ya no sea solo una cuestión de formación o de educación, sino que haya un poquito más. No creo que se deba disociar nunca el objeto de la persona que lo maneja en este caso. Primera vez. Hay otra lectura que se puede hacer. Estaba recordando una anécdota de Peter Hurkos, y es que, como los delincuentes son muy supersticiosos, a veces la policía ha acudido a estos grandes videntes o psíquicos de prestigio por otra razón. Hubo una historia muy muy bonita de Hurkos cuando desaparece, alguien roba la piedra del destino, que es la roca en la que sobre la que se corona los reyes británicos, príncipes británicos, sí. Además tiene una tradición muy muy bonita. Alguien la roba, ¿no? Entonces, lo que hizo la policía británica, Scotland Yard, fíjate que pícaros, se llevaron a Hurkos a Londres, publicaron en toda la prensa que estaba el famoso psíquico de fama mundial investigando el robo de esta piedra, y que ya tenía una indicación clara de quién era el culpable, y que si no la devolvía le iban a pillar, y la devolvieron. Puede dar el miedo que le tenían al psíquico, o sea que hay otra utilización a veces ha ocurrido. Porque son reales. Pero era real, frase, era real que la habían traído. Termino con una frase de que me dijo a mí el jefe de la investigación del caso de Anabel Segura, porque ahí pasaron miles de videntes que no dieron pie con bola, y él me decía, si aquí viene un vidente y me da una pista donde está Anabel y acierta, lo primero que hago es imputarlo por cómplice. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio de esta madrugada con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Gracias a los dos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Streets are uneven when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. Tiempo ahora para hacer una incursión en la historia, en Mujeres con Historia. La doña le llamaban María Félix. Nos cuenta todo sobre ella Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Nuestra protagonista de hoy fue una adelantada a su tiempo, una mexicana de pura cepa, brava, inteligente, con fuerte carácter. Para muchos, una de las mujeres más bellas del cine, pero sobre todo, una mujer que supo hacerse respetar en un mundo hecho para los hombres. Este es un mundo de hombres, hecho por y para los hombres. Lo vemos en todos los aspectos de la vida, en la iglesia, en la política, en las oficinas. Hay ejecutivos y no ejecutivas. El mundo está hecho para los hombres. A mí, lo que me sorprende, aún en esta época, es que las mujeres se dejen golpear, tarugas. María nació y murió un 8 de abril, y este año se cumple el centenario de su nacimiento, aunque, como dijo el premio Nobel de Literatura Octavio Paz, María Félix nació dos veces. Sus padres la engendraron y ella después se inventó a sí misma. María de los Ángeles Félix Guareña era hija de familia numerosa. 12 hijos engendraron sus padres, contándola a ella. El padre era de origen indio y la madre de origen español. María tenía especial predilección por su hermano Pablo, le adoraba. Dicen que sus padres, temerosos de que la relación se convirtiera en incestuosa, enviaron a Pablo a un colegio militar con tal mala fortuna que perdería la vida. María se sintió vacía sin su alma gemela. Él había sido siempre su cómplice de juegos. Con 13 años su belleza germinó y la niña quedó atrás, dando paso a una mujer muy pero que muy bonita. Más tarde en Guadalajara sus compañeros la erigieron la alumna más bella de la universidad. Y huyendo de la severidad del padre, se casó muy joven. El elegido fue Enrique Álvarez, un comercial de Max Factor con el que tendría a su único hijo, Quique. A María no le iban nada los hombres dominantes y resultó Enrique uno de ellos, así que terminó divirtiéndose. Se trasladó con su hijo a Ciudad de México, donde encontró trabajo de recepcionista. Pero en una visita rutinaria, su exmarido raptaría al pequeño y María le juró: algún día seré más influyente que tú y recuperaré a mi hijo. Y os preguntaréis, ¿entonces cómo es que llegó a ser una gran estrella de cine? Pues resulta que una tarde, mientras María miraba a escaparates, el director de cine, Fernando Palacio, se fijó en ella y le preguntó si le gustaría hacer cine. Dicen que María respondió: ¿quién le dijo que yo quiero entrar en el cine? Si me da la gana, lo haré. Pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Una vez que comprobó que Palacios era de fiar y no le hacía la propuesta para llevársela a la cama, decidió ponerse en sus manos. En 1942, coprotagonizaría junto a Jorge Negrete El Peñón de las Ánimas, pero no sería hasta el rodaje de Doña Bárbara cuando alcanzaría un éxito sin precedentes. Cuentan que el autor de la novela, Rómulo Gallegos, en la que se basó la película, estaba celebrando el inicio del rodaje en un restaurante cuando, mira tú por dónde, entró María Félix. Y al verla... ¡Ella es Doña Bárbara! A partir de esa película, será conocida por todos como La Doña. Y es que, al igual que su personaje, La Doña se mostrará distante, altanera y muy luchadora. Actitud que mantendrá a lo largo de su vida y que reflejará la perfección en su autobiografía, Todas mis guerras, porque María tuvo que guerrear mucho para llegar a la cumbre. En el camino, pues muchos hombres la amaron y cuatro veces contrajo matrimonio. Tras Enrique Álvarez, el elegido sería Agustín Lara, con quien se casó en 1945 y al que llamaban el músico poeta. La Doña se convirtió en musa de Lara, quien compondría muchas canciones dedicadas a ella, como la célebre María Bonita. María Bonita, María del alma. Con Agustín logró recuperar a su hijo. El problema es que Agustín era muy, pero que muy celoso, y en una ocasión la disparó un tiro. La Doña no se lo pensó dos veces e inmediatamente se separó de él. Siempre he sido independiente. Rechacé casarme con algunos para poder ser independiente y hacer lo que yo quisiera. Yo soy liberal porque siempre hago lo que quiero. Sus éxitos cinematográficos continuaron, convirtiéndose en una de las estrellas más importantes del cine latinoamericano. Pero, para los mexicanos, era la más brillante de todas. No se dejó tentar por Hollywood, aunque el mujeriego Cecil B. DeMille lo intentara. Solo me ofrecían papeles de India. Y yo no nací para vender canastas. Su tercer marido sería el actor y cantante Jorge Negrete. María llevaba 4 años fuera de México y a su regreso fue recibida en loor de multitudes, entre ellos el asistente de Negrete, con un gran ramo de flores. Negrete la cortejó y finalmente realizarían un bodorrio multitudinario en 1952. Fue la unión entre la mujer más bella de México y el charro más guapo. A tus praderas y flores. Su unión duró solo un año. Jorge, enfermo ya de una hepatitis viral, moriría de cirrosis de hígado. Pese a sus altibajos en el amor, ella siempre se sintió muy amada. He tenido mucha suerte porque me han querido mucho. He tenido mucho amor. Y la verdad que yo nunca he llorado por un hombre. Porque desde el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo. Y es que María fue una adelantada a su tiempo. No entendía el carácter de las mujeres mexicanas y de otras mujeres, como veréis ahora. Jamás fue una mujer sumisa, aunque tampoco era feminista. Ella opinaba que no había que luchar contra los hombres, sino que lo que habría que hacer era aliarse con ellos. La Doña animaba a las mujeres a ser independientes y que no aguantaran ni un maltrato, que fueran fuertes. fíjate que tenía como un mes y medio de casada yo con Enrique Álvarez, el papá de Quique. Sí. Y como yo me peleaba con mis hermanos de una manera fácil y bonita, baboso, no sé qué y no sé cuánto, pero nada ofensivo, ¿verdad? Ajá. Y a mi marido me atreví a decirle baboso y me levantó la mano, mira, tan alta. Medía 1.85 y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. Ah, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije, arránquese, ándele, pégueme. Pero sí, pero ahorita, y ahorita mismo. Pero ya, pero a ver cómo duerme usted. Porque yo le hablaba de usted a mi marido. A ver cómo duerme usted, porque esos que trae en medio de las piernas se los voy a quebrar. Con mi tacón, con una escoba, con una regadera, con lo que pueda. Menuda era la doña. Y claro, pues los detractores decían que nada, que era una mujer muy dominante, que era posesiva, que era cruel, y que por eso los amores no le duraban nada. En cambio, los que la querían afirmaban que era una mujer amable en el trato, cariñosa, y que cuidó de su madre hasta el final de sus días. La doña tenía muy claro que desde el principio de los tiempos los hombres habían llevado lo mejor del pastel, por eso ella se autodefinía como una mujer con corazón de hombre. Con su cuarto y último marido tuvo mejor suerte. El afortunado fue el banquero francés de origen húngaro Alexander Berger, con quien convivió durante 18 años hasta que este falleció. En 1957 se volcará en una de sus gran pasiones, los caballos. Los caballos la encantaban y los criaba y también participaban en carreras. Y en 1970, con 56 años de edad, abandonará definitivamente los platós de cine. Su único hijo decidió ser actor como ella, pero la doña prometió ayudarle si antes él terminaba una carrera. Quique cumplió su promesa estudiando para diplomático y después se convirtió en un actor de relativo éxito. Lamentablemente, en 1996, a los 61 años de edad, fallecía de un infarto al corazón. María le dedicaría un homenaje póstumo con el libro Una raya en el agua. Su último amor sería el pintor Antoine Sapov, quien realizó varios retratos de ella. La doña tenía experiencia, había sido musa y amiga de muchos artistas, intelectuales y toreros de la época, como Luis Miguel Dominguín, que fue su amante. Un 8 de abril de 2002, el cantante Juan Gabriel, que le había dedicado María de todas las Marías, la llamó por teléfono para felicitarla por su 88 cumpleaños. La doña no pudo contestar. Había muerto mientras dormía. Polémica hasta el final, en su testamento no dejó nada a su familia, sino que legaba todas sus pertenencias a su asistente personal de tan solo 28 años de edad. La familia rápidamente pidió la exhumación del cadáver, pero la autopsia confirmó que la doña había sufrido una insuficiencia cardíaca. El asistente dilapidó la herencia de María Félix. Menos mal que miles de fans fueron comprando y recopilando los objetos y pequeños tesoros de la doña, y en estos días se expondrán en un museo dedicado a ella en México DC. Hoy hemos recordado a la gran diva mexicana María Félix, la femme fatale, a quien Diego Rivera describió como un ser monstruosamente perfecto. Y agradecer a mis compañeros José Manuel Escribano, Martín Espósito y Marian Moreno, que han estado cumbres. Canción María, llegaré hasta donde vive Dios. Déjame llegar a ti, María. Llegamos a las 3 de la madrugada, hora de ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en Ucrania. Mucha tensión allí, como ya nos ha contado antes Ismael Tarriza, que ahora mismo nos va a dar más información sobre la situación allí y en el resto del planeta. Después vuelve La Rosa de los Vientos, volvemos con muchos otros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con casi 60 minutos por delante, os vamos a presentar ya mismo los temas que os vamos a ofrecer en ese tramo del programa. Badía Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, para que comentéis aquello que deseéis sobre los muchos temas que os tenemos preparados para este tramo. Por ejemplo, los relacionados con la salud, y es que es el Día Mundial de la Salud. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, como se celebró esta semana, aprovechamos ese Día Mundial de la Salud para tratar diversos asuntos. Por ejemplo, traeremos aquí a la mesa de la Rosa de los Vientos el tema de Tamiflu una vez más. Sí. Hablaremos de una multa multimillonaria a dos empresas que fabricaban un medicamento, no avisaron de los efectos adversos del mismo. O sea que en el Día Mundial de la Salud vamos a hacernos eco, porque la actualidad así lo manda, de cómo quienes tenían que cuidar de la salud a veces no lo hacen tanto, ¿eh? No, sobre todo porque miran el bolsillo. Sí. El bueno, suyo, vaya. Desde luego. Bueno, nos lo vas a contar, Martín, en azul y verde, noticias muy interesantes relacionadas con el mundo de la salud, con el mundo de los fármacos. También nos va a contar, nos va a desvelar una cuestión, pero será después de la publicidad, como decía aquel, José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Cuáles son las películas más taquilleras y más vistas de la historia del cine español? Y más de uno se va a llevar una sorpresa. Pues yo creo que sí, porque en un ranking, pongamos de 10, que es el número que más nos gusta aquí, vamos a encontrar más de una sorpresa y más de una curiosidad. Lo descubriremos dentro de tan solo unos instantes. También descubriremos con Javier Sanz que eso de las independencias no son cosas nuevas. En Historias de la Historia, Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. No son cosas nuevas, por ejemplo, Cartagena en su momento luchó por ella. Sí, hablaremos de casos en nuestra historia, por ejemplo Cartagena o incluso el Valle de Arán, que por causas bien distintas se habló de independencia o autodeterminación. Luego nos lo contará Javier Sanz en Historias de la Historia, nos hablará de moscas, de la investigación científica sobre el curioso vuelo de las moscas. Francis Román Villatoro, en Eureka. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué es lo que han desvelado los científicos que lo han estudiado? Pues he estudiado en detalle con cámaras que han grabado tridimensionalmente cómo evitan las amenazas las moscas directamente en el vuelo. Bueno, pues nos lo contará dentro de tan solo unos instantes también Francis Román Villatoro, al igual que nos va a contar algo muy interesante Raúl Sogún. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches. El mundo del cómic nos hablará de juegos solidarios. Sí, porque bueno, vamos a tener una jornada muy divertida en Según Salamanca el día 19. Luego comentaremos el porqué y le va a gustar mucho a nuestros oyentes. Bueno, pues vamos ya con todos esos temas y alguna cosita más. Alguna cosa más, como por ejemplo Silvia Casasola, los resultados de la incógnita de esta madrugada. Exactamente, pero antes damos unas pequeñas pinceladas. Hay que decir que los dos son muy conocidos, como muchos de vosotros habéis acertado, que el húngaro da nombre a uno de los premios más prestigiosos del periodismo, y la vida del americano, del otro, fue llevada al cine en la afamada película El ciudadano Kane. En efecto, se trata de Joseph Pulitzer y de William Randolph Hearst, dos cracks del periodismo que montarían su propio imperio. Bueno, hay que decir que el ganador de nuestro concurso es Luis Ruibal, que además lo acertó, pero vamos, rapidísimo. En la primera pista ya lo tenía claro. Y nuestra ganadora de ¿quién canta esta canción?, que la vamos a volver a escuchar un poquito, que decíamos que levanta mucha emoción, que levanta pasiones y creo algunas otras cosas levanta ella también. Bueno, pues es en efecto Beyoncé, pero más en concreto Destiny Childs, con la canción Emotion. Y si recordaréis, esta canción es de los Bee Gees. ¿Y quién ha acertado? pues nuestra oyente Rebeca. Uh-huh. Así que pues nada, tanto a Luis como a Rebeca, que nos envíen a rosa.vientos@onda0.es su dirección, para que les podamos enviar un detalle que, cuando lo reciban, se llevan a la sorpresa. Hay que elegir entre la versión de Bee Gees o la versión de Destiny's Child, bueno, la versión de Beyoncé. Bueno, también se puede elegir entre ellos, lo que queramos, la imagen moderna y la imagen clásica, un claro. poquito de uno y otro. En su momento el Guaperas también, sí, sí. Barry Gibb estaba muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, yo me voy a quedar melenón, con Beyoncé, el melenón así de sí, león. Sí, sí, y esa barba que parecía pegada con su supergrupo. Mínimo, pero bueno. La estética en su momento sí. estaba bien. Bueno, por cierto, que si me estoy acordando, porque hemos hablado y vamos a hablar dentro de unos minutos también con Javier Sanz, nos va a hablar de la época, evidentemente la figura de Hearst, el magnate y de Pulitzer, el uh-huh. que da nombre a los premios, son muy importantes, pero Hearst tuvo mucho que ver en que España perdiera las colonias en 1898. Hearst inventó absolutamente todo. Sí, sí. Y Pulitzer también se inventó todo. Todo lo malo del mundo del periodismo se lo inventó, y luego, fíjate, ha dado nombre a unos premios de periodismo prestigioso, por lo menos después de morir se limpió su nombre, no, y alguien se lo alabó. Y pero por bueno. otro lado, Pulitzer fue de los primeros que quiso fundar una universidad del periodismo, uh-huh. lo que pasa que no le dejaron al principio, y luego, pues al final, lo consiguió. Espero que no enseñara muchas cosas de las que él hizo, pero bueno. Bueno, algo de experiencia también viene bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. Triunfando con tu blog y triunfando también en los podcasts, en la página web de OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Siempre en un puesto muy destacado, si no el más destacado, esta sección Historias de la Historia con Javier Sanz. Hoy vamos a descubrir contigo que eso de la independencia de determinadas regiones y determinadas zonas del país, no es algo nuevo, ni siquiera en Cataluña, porque si nos remontamos a 1934 ya se estableció un estatuto muy similar a lo que ahora se pretende, pero eso ya pasó en tiempos muy remotos. Ahora que está sucediendo todo lo que está sucediendo, el Valle de Arán ha dicho que se quiere independizar de Cataluña, pero es que el Valle de Arán tiene una historia de independencia que nos sumerge muchos siglos atrás. Sí, lo del Valle de Arán, además, ellos tratan de justificar lo mismo que reclama Cataluña. Ellos quieren también ese derecho a la autodeterminación, y yo creo que con mucha más historia que las reivindicaciones de Cataluña, porque el Valle de Arán, hay que remontarse, bueno, las primeras noticias que se tienen sobre él son el siglo X más o menos, formaba parte de los condados pirenaicos hasta que pasó a integrarse en lo que es la corona de Aragón en aquel momento. Lo que ocurre es que luego tuvo una serie de vaivenes que lo pusieron en manos hasta incluso del reino de Mallorca. Entonces, en 1283 las tropas francesas invadieron el Valle de Arán, pero la punta de lanza, porque la idea era ocupar todo Aragón, además por hechos ocurridos muy lejos de Aragón, que era en Sicilia, un enfrentamiento entre el rey de Francia y Pedro III de Aragón, con el apoyo del rey de Francia del propio Papa, porque llegaron a excomulgar y declarar una cruzada contra Aragón. El caso es que durante casi 10 años estuvo en manos de los franceses, y hasta que se llegó a un acuerdo entre franceses y aragoneses por decir, bueno, determinamos que el Valle de Arán es aragonés, pero hasta que se arreglen las disputas entre ellos decidieron dejarlo en manos y bajo el dominio del rey de Mallorca, o sea, incluso estuvo bajo las posesiones del rey de Mallorca. Entonces, en 1313 ya falleció Jaime II de Mallorca y volvió a pasar, además es curioso porque pasó por votación popular a la corona aragonesa otra vez, y aquí se establecieron ya, digamos, las bases jurídicas y organizativas o administrativas de las reivindicaciones de Valle de Arán, porque se le concedió una, digamos, una especie de constitución en la que tenía privilegios y fueros, que se llamó la querimonia, y es en base a estos privilegios y fueros en los que ahora mismo el Valle de Arán reclama también ese derecho a la autodeterminación, igual que lo hace Cataluña. Y también uno de esos lugares, bueno, el caso del Valle de Arán, además con su idioma propio, un lugar bellísimo. Si alguien de los que nos está escuchando no conoce el Valle de Arán y tiene alguna vez la oportunidad de acercarse a este punto ahí en la frontera entre España y Francia, en la zona de Lleida, la verdad es que es extraordinario, es un lugar de una belleza descomunal. Cartagena también en su momento, y no hace tanto, quiso ser independiente y las cosas incluso llegaron a convertirse en una especie de suerte de mini guerra civil. Sí, así fue. Esto es en 1873 parte todo este problema de independencia, por decirlo de alguna forma, el que renuncia el rey de España, Amadeo de Saboya, renuncia al trono. Además, en un discurso que yo creo que junto al cuadro del duelo a garrotazos de Goya deja muy a las claras cómo somos los españoles, ¿no? Porque venía a decir un poco que frente a un enemigo extranjero, el propio rey sería el primero en ponerse al frente de estos valientes, que eran los españoles, pero que las luchas internas son tremendas y brutales entre ellos y que él no podía hacer más. Entonces dio un giro político, pasar del absolutismo, de la monarquía. Se proclamó la primera república, pero ese giro de 180 grados, digamos que tampoco solucionó los problemas en los que está inmersa España. Y en Cartagena decidieron hacer la guerra, por decirlo de una forma, por su cuenta, y estalló lo que se llamó en Cartagena la Revolución Cantonal. Lo que hicieron fue tomar el ayuntamiento, el gobierno civil, incluso el arsenal, y además tuvieron la suerte de que en ese momento había 8 barcos de la Armada Española atracados en el puerto de Cartagena, que digamos se unieron a su causa y proclamaron la independencia del cantón de Cartagena. ¿Y en qué quedó la cosa, Javier? Pues en un principio consiguieron rechazar las fuerzas que lógicamente se enviaron de Madrid para restablecer el orden. Con estos barcos se hicieron fuertes en el mar, incluso algunas poblaciones costeras se unieron a su causa. Y cuando estaban desesperados ya que Madrid ordenó el asedio de la ciudad, tuvieron una curiosa idea que fue, se pusieron en contacto con los Estados Unidos y se ofrecieron integrarse en la Unión como un Estado libre asociado, como ahora sería, por ejemplo, Puerto Rico. Uh-huh. Pero el caso, se dice que incluso que Ulises Grant, que era el presidente, que estaba estudiando la propuesta, pero al cabo de un asedio de un bombardeo brutal de 6 meses, Cartagena cayó el 12 de enero del 74. Y es curioso también que se eligiese Estados Unidos como, digamos, el que lo sacase del apuro. Claro, Estados Unidos en aquel momento era, digamos, el enemigo más cruel que tenía España, porque se había acabado de hacerse con la Florida española, y además estaba interviniendo en todos los movimientos independentistas que había, por ejemplo, en Cuba o Filipinas, apoyándolo, pero no por la independencia, sino porque así podría sacar tajada. Entonces, por eso fue el ofrecerse a Estados Unidos como un Estado libre para que les apoyasen y los sacasen de aquel asedio en el que el gobierno los había metido. Sí, mirando al mapa ya resulta extraño que Puerto Rico forme parte de los Estados Unidos y sea uno de esos estados independientes. Imagínate lo que hubiera pasado hoy, lo que pasaría si miráramos al mapa de Estados Unidos y como nosotros ponemos Canarias ahí a la izquierda, remarcado un poquito para acercarlo a la península, imagínate que los Estados Unidos tuvieran que hacer eso con Cartagena. Esto quiere decir que a veces con el tema de las independencias se han hecho cosas un tanto extrañas. El caso de Cartagena lo viene a demostrar. Y el caso del Valle de Arán, que ahora está pidiendo de nuevo la independencia a raíz de los acontecimientos, también es un caso que históricamente creo que es extraordinariamente importante citar, porque no es el único ejemplo, el de Cataluña, de sentimientos independientes que hay en muchos lugares del país, porque nuestro país tiene una historia muy, muy partida. Ha habido diferentes reinos, diferentes lugares con su independencia en tiempos pasados. España es una cosa muy reciente y, lógicamente, existen esas cosas. Hay que llevarlas un poquito todas a la normalidad y no enfrentarnos por algo que no debemos enfrentarnos nunca. Es que yo creo que casi todos los territorios que conforman España ahora mismo, echando la marcha atrás, yo creo que casi todos encontrarían un punto en el cual poder, digamos, basar una reivindicación. Entonces, tampoco hace falta eso, porque ya digo, casi todos echando marcha atrás encontraríamos algún momento en el que poder decir basar una reivindicación de autodeterminación o independencia. Claro. Creo que eso es un error, pero bueno. Y además echando marcha atrás, pues fíjate, si reclaman los catalanes que sea un Estado, pues los aragoneses que venían de atrás, pues también estarían en su derecho. Pero tengo que casi todos los territorios podríamos encontrar ese punto en el cual va a ser una reivindicación. Con Javier Sanz, Historias de la Historia. Javier, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Juli Verde. Con Martín Espósito. Martín, buenas de nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. El Día Mundial de la Salud se celebró el pasado lunes y los responsables de la salud a nivel institucional han recibido varios varapalos a nivel institucional y también a nivel empresarial durante esta semana para recordar que lo que tienen que hacer es luchar precisamente por eso, por la salud y no por su bolsillo. Así es, el lunes se celebraba el Día Mundial de la Salud. En esta ocasión fue dedicado a las enfermedades transmitidas por vectores, esos pequeños animales, mosquitos, chinches, garrapatas, que pueden transmitir patógenos, enfermedades de una persona o animal infectado a otra. Enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la fiebre amarilla. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud estima que cada año más de 1.000 millones de personas se infectan y más de 1 millón mueren a causa de enfermedades transmitidas por vectores. De ahí que quisieran darle relevancia en este Día de la Salud. Y no solo eso, sino que más de la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer estas enfermedades. El incremento de los viajes, comercio, migración ponen a más personas en una posición vulnerable, dice la Organización Mundial de la Salud. La esquistomiasis, transmitida por caracoles de agua dulce, es la enfermedad más extendida de las transmitidas por vectores. Afecta a más de 240 millones de personas en todo el mundo y se habla de esos niños que viven, que juegan cerca de aguas infestadas, que son especialmente vulnerables a esta enfermedad, que provoca anemia, problemas de aprendizaje. Esta esquistosomiasis puede controlarse mediante el tratamiento de con un medicamento, pero, y lo más importante, mejorando el acceso al agua, tanto la bebida, el saneamiento, pues quizás sea lo fundamental, ¿no? Pero el medicamento yo creo que sigue siendo un mejor negocio, con lo cual, bueno, pues sí, lo podemos ver en nuestra propia historia. El ser humano está mejor de salud y vivimos mucho más que en tiempos pasados, no solamente por el progreso que también que ha habido en el mundo de los fármacos, sino también, sobre todo, por el progreso que ha habido en el mundo de la higiene. Y la higiene también le da el acceso a agua en condiciones. Claro. Es una de las cosas fundamentales para salvar millones y millones de vidas en todo el mundo. Entre mejorar las condiciones ambientales, el hábitat, pues entre eso y un medicamento con el que se puede ganar dinero, pues con el medicamento con el que ganaron mucho dinero fue con el Tamiflu hace unos años, en el 2010, hay que recordar, con la amenaza, el miedo, la alerta por la gripe que iba a acabar con el mundo entero, medio planeta se hinchó a comprar Tamiflu. Los responsables administrativos de los gobiernos de medio planeta, y resulta que el Tamiflu, ¿qué se ha publicado esta semana? Sí, que ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Sí, sí. La BBC dice científicos... Porque denuncian... no lo dijo nadie, ¿eh? No, entonces, no. Wow, ¿qué va? No escuchaban la rosa. Sí. Científicos denuncian derroche millonario en Tamiflu, dice la BBC. La Nación Salud no recibió informe científico sobre ineficacia del Tamiflu, o la información publicaba Londres desperdició millones de euros en el Tamiflu. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud tiene precisamente al Tamiflu, a oseltamivir, en su lista de medicinas esenciales. Lo mantiene en la lista modelo OMS de medicamentos esenciales de 2013, una lista que se va actualizando cada dos años, con 350 medicamentos que se supone cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la salud. Su selección se hace atendiendo pues a la prevalencia de las enfermedades, a la seguridad, eficacia, a esa comparativa, beneficio, riesgo, beneficio. Bueno, pues la conclusión, ¿qué se dice ahora? Que tanto Tamiflu como Ralenza reducen la duración de los síntomas de la enfermedad tipo influenza, la de la gripe A, por menos de un día, menos de un día. De acuerdo con la base de datos de todas las personas inscritas en los ensayos clínicos, el oseltamivir no afectó el número de hospitalizaciones. Esta es la conclusión de investigadores de Cochrane Collaboration, de British Medical Journal, que han analizado el historial médico de 24.000 pacientes y concluyen que no existe una forma creíble de que estas medicinas puedan evitar una pandemia, y hablan de fallos en los ensayos clínicos. Lo mismo que argumenta, por cierto, el director de Roche en Londres, la firma farmacéutica del Tamiflu. A la BBC dice que los investigadores utilizaron métodos poco ortodoxos para analizar los efectos secundarios. ¿Y eso no lo sabía entonces? Claro. Tal vez lo que haya de trasfondo, por lo que se vuelve a hablar acerca del Tamiflu en esta semana, es porque la farmacéutica es reticente a facilitar los datos que le reclama la comunidad científica para poder profundizar en estos efectos del medicamento. Y una forma de presionar es diciendo, oye, que esto no sirve para nada, a ver si así nos dan acceso a la información. Hablando de efectos de medicamento, se ocultó algunos efectos de determinados medicamentos en esto que nos vas a comentar a continuación. Y ahora les cae una multa millonaria a dos laboratorios por ocultar nada más y nada menos que el riesgo de cáncer de un antidiabético, que por cierto lo tengo en mi mesa. Un jurado de Luisiana condena a Takeda Pharmaceuticals y Eli Lilly, son los dos laboratorios, a pagar 6.500 millones de euros por no notificar los efectos adversos de la pioglitazona. Sentencias pendientes ante denuncias en otros estados como Nevada e Illinois, es decir, que aún le queda recorrido a estas dos empresas ante la ley en Estados Unidos. El medicamento fue revisado tanto allí en Estados Unidos como aquí en Europa y se considera que los beneficios superan a los riesgos, salvo, atención, en personas con antecedentes de tumor de vejiga. Esta publicación, esta información que publicaba El País, Sandro Pozzi y Emilio De Benito, habla de que es la multa, la séptima mayor impuesta por un jurado a una gran corporación, supera incluso la del vertido del Exxon Valdez en Alaska. Alemania y Francia suspendieron hace 3 años la venta del tratamiento de esta medicina por sus riesgos, y aquí en España no, se mantiene. De hecho, pues como os digo, a mí me la han recetado. Y es cierto que en el prospecto aparece como uno de los riesgos. Y bueno, pues uno lee que 19 casos entre 12.000, bueno, ¿y si no soy yo uno de ellos? ¿Y si? Claro. ¿El beneficio? Pues en lugar de pincharme me tomo la pastilla. Prefiero eso a pincharme. Pero tú imagínate que organizas una carrera, ¿eh?, y al final de la carrera, con 10.000 participantes, se te mueren 19. Coño, pues él no es... Desde luego. No sé, yo el beneficio no lo acabo de verlo. Así que, no, como os habréis imaginado, paso de tomarme Actos, que es el nombre de la medicina. Uh-huh. Claro, estas son las consecuencias, y como tú, muchísimas otras personas. Uh-huh. Debería. De hecho, además tiene que pasar una validación, es una medicación que la costea la Seguridad Social en parte, y aún así, bueno, pues tiene que pasar una certificación, una validación, bueno, en fin. Nos vas a hablar ahora a continuación de un estudio que ha hecho Deloitte sobre hábitos, hábitos de salud médica por parte de los ciudadanos. Claro. Por ejemplo, los diabéticos, pues tenemos que acudir de manera frecuente al médico, bueno, aunque solo sea para pedir la medicación, y así costamos. De hecho, el 75% de los recursos sanitarios en España se los comen, como publicaba una publicación esta semana, las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, que supone el 8,2% del gasto sanitario total, casi 6.000 millones de euros, y la predicción sitúa el gasto en más de 8.000 millones en 2020, en el artículo de María Valerio para El Mundo, haciendo alusión a un informe, el informe Cronos, que se presenta este jueves en Madrid, encargado por Laboratorios Lilly, precisamente los que hacen la medicina Actos, y elaborado por la consultora de Boston Consulting Group, que propone ahorrar 12.000 millones de euros en sanidad, y una de esas medidas es la telemedicina. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos europeos realizamos, cada uno de nosotros, una media de 6,3 visitas de médico al año. Según Deloitte, el informe que dices, Bruno, el coste de una consulta médica en España se aproxima a los 8 euros. Entonces, si visitamos unas 6 veces al médico, pues cerca de aproximadamente 50 euros al año. El informe de Deloitte se titula Tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, y apunta que en 2014 se producirán 100 millones de consultas virtuales a escala mundial. Estas consultas virtuales generarían un ahorro potencial cercano a los 3.500 millones de euros comparado con el coste de las visitas físicas al médico. ¿Y ese ahorro de 3.500 millones de euros en qué se cifra? Porque, ¿qué es? ¿Médicos despedidos de las seguridades sociales de cada país? ¿Ese es el ahorro que aquí se está Madrid buscando? Lo habían parado, ¿no? Ya han parado la... Ya, pero ¿qué le han pedido a Deloitte? ¿Un informe para saber por dónde pueden recortar en cosas médicas? No lo sé yo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en mi caso, sí que es cierto que a mí me beneficiaría no tener que ir a visitar al médico simplemente para pedirle mis medicinas. Claro, para recetar es otra cuestión. Efectivamente, sí. Pero es bueno, uno de los beneficios de la telemedicina en este caso. Ahora. Pero eso también es solucionable con una visita pertinente al médico y con unas recetas que sean renovables de forma automática. Sí, tienes que llegar y tienes que dejar la hoja de crónicos y luego ya vuelves la semana que viene a recoger las recetas y luego vas a la farmacia y a los 15 días estás quedado sin medicina. Que María Moreno nos va a perseguir, que nos estamos pasando de tiempo. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias por todo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Has ido a ver ya 8 apellidos vascos? Sí, ya casi la he visto 2 veces. Claro, bueno, es espectacular. Dentro de muy poco vamos a dar contigo algunos datos sobre cómo está funcionando en taquilla. Vamos, que se sale, es que mañana hace un mes de su estreno. Y claro, la vamos a comparar con otras películas de la historia de España, porque ya se ha metido en la historia de España en tan solo un mes, ¿eh? Por supuesto, así es. La verdad es que es espectacular. Y en la historia del cine, en la historia de la interpretación, está ya nuestro protagonista, nuestra persona que... Y el actor que abre la portada esta noche con José Manuel Escribano en el Callejón. Se llama Juan Diego. Presenta Anochece en la India. Un año, ¿con ese cabrón? Está solo. No me extraña. Eso te da gases. No sé qué da gases. Está en Gali. Estuvimos viajando 5 años por la India. Dentro de unos días dejará de trabajar en mi casa. Me voy a la India. Se necesita joven dispuesto a viajar a la India. Por prescripción médica necesito que alguien me haga una paja. Vaya. ¿Cuántos meses vamos a estar? Este dinero es tuyo. Me vuelvo a Rumanía. A las ovejas, suben. Un actor con un poderío extraordinario, Juan Diego. Extraordinario, Juan Diego, uno de los grandes, uno de los mejores actores de la escena y de la pantalla española. Aquí es el protagonista de Anochece en la India, la película de Chema Rodríguez. Chema Rodríguez ha hecho hasta ahora documentales en Málaga, donde Juan Diego ha ganado la Biznaga de Plata al mejor actor este año. En Málaga presentó Chema Rodríguez Estrellas de la Línea, un documental suyo realmente estupendo. Bueno, pues Juan Diego es un hombre que está impedido, está en silla de ruedas, le atiende su criada, este personaje que hace la rumana Clara Boda, una actriz extraordinaria. También anda Javier Pereira por ahí y otros cuantos, ¿no? Lo que le pasa al personaje de Juan Diego es que de joven era hippie, vivió en la India, acompañaba allí a turistas, en fin, eso que hacen los hippies en la India. Ahora es mayor, está cascadísimo, no se puede mover y trata de volver a la India. Él no lo dice, no lo dice claramente, pero sus intenciones son muy postreras, postreras del todo. Quiere ir a la India a despedirse de la vida. ¿Quién puede llevar a este hombre en silla de ruedas, con tan mal genio, con tantísimo carácter, a la India? Pues este es el intríngulis de la película. Película que ha abierto esta noche la sesión de cine con José Manuel Escribano. Hay mucha otra actualidad. Actualidad que en principio habla de despedidas, la de este mundo, pues de sí. Mickey Rooney. Mickey Rooney, 93 años, el grandísimo actor, todo un temperamento este también. No creo que se haya muerto harto, porque nadie se harta de vivir seguramente, o por lo menos en condiciones normales, pero es que llevaba trabajando en el cine desde los 6 años, en el teatro desde los 17 meses, ya lo sacaron con 1 año y medio sus padres ahí a la escena. 4 nominaciones al Oscar y 2 honoríficos, uno en el año 39 como estrella juvenil, un Oscar muy curioso, ¿no? Y luego en el 82 un Oscar honorario a toda su carrera. Una carrera que comprende 150 películas prácticamente, otras tantas apariciones en televisión, y todavía estaba trabajando en una nueva versión de Jekyll y Hyde que ha dejado desgraciadamente sin terminar. Su vida privada tan turbulenta como la artística, 8 matrimonios, el primero con Ava Gardner, se casaron de críos y después lo dejaron, mal hecho creo yo, porque Ava Gardner era una mujer extraordinaria, bueno, y él era un tipo sensacional también. Hizo ese papel de Andy Hardy en su juventud y adolescencia que le valió muchísima fama y reconocimiento, casi 20 películas con ese mismo personaje. Y otros títulos que todo el mundo recuerda: Capitanes Intrépidos, El Pequeño Lord, El Sueño de una Noche de Verano, El Honor de la Familia, Forja de Hombres, por supuesto. Luego hizo muchos secundarios, televisión, y trabajó en España. Estaba en La Vía Láctea, la película de Juan Sterlitz, que al bueno de Juan casi le vale un infarto, porque la verdad es que Mickey Rooney era de difícil trato, era un hombre gruñón, se las sabía todas además en el cine y en la escena. Y eso que siempre parecía un niño, ¿eh? Sí, es verdad, ha tenido esa cara aniñada, sí, incluso de mayor, pues eso, parecía un chavalín mayor. Bueno, desde luego, una figura enorme de la pantalla, Mickey Rooney, lo recordaremos eternamente. Mickey Rooney, que se ha marchado a los 93 años de edad. Hablamos también de los premios Platino. Sí, hombre, se celebró ya la primera edición. No llegamos a tiempo la semana pasada, pero hay que decirlo porque son los premios del cine iberoamericano. Primera edición y yo creo que con muchísimo futuro. En Panamá se celebraron en el Teatro Ana Yanxi. Gloria, la película de Sebastián Lelio, el chileno, ha sido la que se ha llevado el primer premio Platino, le cabe ese honor. Ahí estaba El médico alemán, estaba Vivir es fácil con los ojos cerrados, entre otros, pero Gloria ha sido la vencedora. La protagonista, Paulina García, ha ganado el premio Latino a la mejor actriz, y Eugenio Derbez, el protagonista de No se aceptan devoluciones, la película mexicana, el de mejor actor. Amat Escalante, también mexicano, el director de Eli, ha sido el mejor director, premio Platino a la mejor dirección. Futbolín, de Juan José Campanella, película con producción también española, ha ganado el premio a la mejor película de animación. Yo creo que este era el más esperado de todos. Y Con la pata quebrada, de Diego Galán, otra película española, ha ganado el premio al mejor documental. Ha sido la fiesta del cine latinoamericano, el cine latino iberoamericano, y creo que después de esta primera edición tienen que venir muchísimas más. Lo hemos dicho hace tan solo un instante, dentro de un día hará un mes del estreno de 8 apellidos vascos. Se habla muchísimo de la película, sí, de lo bien que se lo pasa a la gente viéndola, sí, de parece una auténtica terapia de humor inteligente, y eso es muy importante, que la gente disfruta y sale con una sonrisa del cine. Pues sí. Pero es que ha salido mucha gente, mucha. Ya está en la historia, pues desde sí, el cine español, en tan solo un mes se ha... Bueno, ha conseguido cosas inimaginables para esa película, y casi en los momentos en los que estamos, para casi cualquier película, ¿eh? Es cierto, es verdad, es un auténtico mérito el que tiene la película de Emilio Martínez Lázaro, por encima de los 26 millones de euros de recaudación, que se dice solamente pronto, ¿eh? Detrás en este momento de Lo imposible, que recaudó 42 millones casi y medio, y los otros 27 millones 200 mil euros, que le va a adelantar, porque naturalmente con un mes solo de exhibición todavía le queda muchísimo. De hecho, 8 apellidos vascos es ya la película más taquillera de la historia del cine español en español, porque tanto la película de Amenábar como la de Bayona son películas en inglés. Películas españolas por los cuatro costados y en español es la que más recaudación ha obtenido. Y en cuanto al ranking de espectadores, que yo creo que es el que de verdad... Claro, porque los precios varían. Claro, los precios... Bueno, varían, no varían, los precios suben. Suben, por lo tanto, no es lo mismo una recaudación que otros. Todavía los otros, la película de Amenábar está la primera con 6,5 millones casi de espectadores. Después Lo imposible, invierten un poquito... el orden, porque claro, las entradas de Lo imposible ya eran más caras, 6,124,000. Después Torrente 2, Misión en Marbella, 5,320,000 espectadores. Y en cuarto lugar, hasta ahora estaba La gran aventura de Mortadelo y Filemón, la película de Fesser, con cerca de 5 millones de espectadores, y luego ya 8 apellidos vascos, pero es que esta película va a sobrepasar con toda seguridad, porque tenía hace una semana 4,5 millones, de manera que 700,000, 800,000 debe haber hecho ya en este momento. Es que como le vayan un poquito mejor las cosas, y todo apunta que sí, puede llegar a subir al puesto número uno, como nos descuidemos, ¿eh? Pues desde luego por encima de Torrente, con los 5,300,000, es muy fácil. Después está en sexto lugar El orfanato, 4,420,000, nuevamente Juan Antonio Bayona. Después Mar adentro, nuevamente Amenábar, con 4,100,000 aproximadamente. En el puesto octavo, Torrente 3, otro de Santiago Segura, El protector. En el puesto 9, Ágora, otro Amenábar, 3,500,000 de espectadores. Y en décimo lugar, A la triste, 3,182,000 de Díaz Llanes. Díaz Llanes y Javier Fesser se han metido aquí, pero todo lo demás es entre Amenábar, Segura y Juan Antonio Bayona. Se lo comen todo, Amenábar y Bayona. Efectivamente. La verdad es que son muy internacionales y nos alegramos muchísimo. Claro que sí. Porque cada vez que se estrena una película de ellos sabemos que va a ser un éxito. No lo sabíamos con 8 apellidos vascos y nos alegramos y nos parece algo fantástico, sobre todo en momentos difíciles para el cine. Ambos están trabajando en futuras grandes superproducciones. No solo eso, estarán entre estas 10 primeras en cuanto se estrenen. Está claro, y sobre todo porque estrenaron a un precio que es infinitamente menor del que estrenarán, salvo que haya buena noticia y los precios bajen, ¿eh? Bueno, esperemos. Que sería esperemos. Pues ese es el ranking de la historia del cine español, una historia en la que se ha metido ya En el cuarto lugar, 8 apellidos vascos, una historia encabezada por la película Los Otros, de Alejandro Amenábar, y continúa muy de cerca con Lo Imposible, de José Antonio Bayona. Esas son las películas más taquilleras y más vistas de la historia del cine español. Y con ellas vamos a la crítica de esta noche. La crítica de José Manuel Escribano, hoy a la película Miel. Se llama Grimaldi. Está atenta. Buongiorno. Sono nei giornali. Come vuoi? È la foto. No, poi vi spiego. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. Bisogna mandare l'operazione, c'è stato un equivoco. Non ci siamo capiti. Ci siamo capiti benissimo, l'operazione è conclusa. Cosa sta facendo? È il cine italiano, come sempre, dando grandes momentos para el cine. Sí, he visto últimamente 3 películas italianas. ¿A cuál de las 3 mejor? Irán llegando poco a poco. Esta ha llegado ya, es Miel, la película de Valeria Golino, producida por Viola Prestieri y Ricardo Chamarcho. El guion es de Valeria Golino, de Francesca Marciano y de Valia Santella. Y los protagonistas, ella es Yasmín Trinca y con ella Carlo Cecchi y Libero D'Arienzo. Bueno, la italiana Valeria Golino, yo creo que ya ha entrado en una espléndida madurez como actriz. Es joven, tiene 48 años, pero ha hecho ya 80 películas, algunas de ellas en importantes producciones americanas. Estaba en Rain Man, Living Las Vegas, en cosas que diría con solo mirarla, ¿no? Pero la mayoría han sido en Europa, en Italia sobre todo, películas de distinto calado, pero en las que ella siempre está bien. Y ahora ya ha debutado en la dirección de largometrajes con esta obra intensa, emotiva, valiente y muy inteligente, que recibió aplausos unánimes en la reciente muestra de cine italiano de Madrid. Al comenzar el relato, la protagonista aparece escondida tras una mampara translúcida que solo nos deja oírla y entrever sus movimientos, una especie de premonición. Después ya el secreto se desvela y la descubrimos. Es Irene, una atractiva treintañera que enseguida se nos muestra independiente y resuelta. Vive sola, hace deporte de forma agotadora y parece fría y decidida. No dedica mucho tiempo al amor, aunque mantiene alguna relación a la que no concede demasiado futuro. Pero en cambio toda su alma está puesta en su actividad clandestina. Con el seudónimo de Miel, trabaja para una organización que se dedica a ayudar a personas que ya no pueden soportar sus sufrimientos y desean poner fin a su vida. Cada vez su gente le facilita la identificación del siguiente demandante y ella llega hasta él con instrucciones precisas pero enormemente respetuosas. Irene trata de desarrollar su tarea sin implicarse emocionalmente, consciente de la radical consecuencia de sus actos, pero convencida también de cumplir la voluntad de quienes quieren morir dignamente y sin dolor. En efecto, ella se retira en los últimos momentos para que sea el propio interesado, solo con ayuda de otros, quien se administre el ingrediente letal. Extraído de un pasaje de una novela italiana relativamente trascendente, Valeria Golino y sus guionistas han creado un personaje formidable. Irene es una mujer fuerte, nada condescendiente, rebelde ante la hipocresía y la mentira. Su aspecto casi andrógino llena su feminidad de energía, la que necesita Miel para cumplir sus encargos y sobrevivir por debajo de la verdadera piel de la joven. Irene no podría hacer lo que hace Miel, pero lo acepta como parte de sí misma. Aunque ese equilibrio y esa determinación se derrumban cuando llega una solicitud muy diferente. El nuevo paciente, el único al que conocemos con nombre y apellido, Carlo Grimaldi, es un hombre mayor, ingeniero jubilado, inteligente y en posesión de todas sus facultades, con buena salud y sin más problema que su absoluto desdén por sus semejantes y su hastío por la vida. Algo que Irene, de repente, no puede comprender ni soportar. La sorpresa y la curiosidad la invaden y también el desconcierto y la rebeldía. Por primera vez, su trabajo le plantea una disyuntiva moral. La película se adentra con valentía en el espinoso tema de la eutanasia, sin ceder ante posibles, o más bien seguras, reacciones adversas de los sectores más conservadores y rancios de la sociedad. Miel es una abanderada de la libertad, para salvaguardar el derecho a decidir de cada cual y también para recibir y asumir las bofetadas de la vida cuando llegan. Pero además Valeria Golino indaga y se pregunta acerca de la alienación y la identidad, la construcción de la persona y su implicación con el resto de la humanidad. A la sombra de la profunda misantropía de Carlo, Irene, esencialmente humanitaria, sobrevivirá quizás a Miel para intentar una nueva andadura. Magnífico el tándem que forman Golino y Yasmín Trinca. La directora consigue en todo momento una temperatura y un ritmo admirables, y la actriz, que la hemos visto en Caos Calmo o La Mayor Juventud, recoge toda la luz de la película y la transforma en energía. La historia, que transcurre equilibrada y voluntariamente distanciada, estalla repentinamente, aquí y allá, cargada de emoción, gracias al talento de su protagonista. Que la crítica de esta noche, la película Miel. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues uno superviviente. Otra vez Gravity, que se resigna a marcharse del todo. Lleva 25 semanas. Había salido del Super 10, pero vuelve a entrar. 9. Capitán América, bajando un puestecito en su segunda semana. La película de Anthony y Joe Russo. 8. Una nueva incorporación, Río 2, dirige Carlos Saldaña y es una película de animación pues muy interesante. En el 7. Película de la semana es Noé, naturalmente porque ha hecho buena recaudación. Darren Aronofsky es el director, Russell Crowe y Jennifer Connelly los protagonistas. 6. Esta es la que más, 8 Apellidos Vascos, ya hemos hablado de ella tantísimo, 4 semanas y ha subido un puesto. 5. Her, de Spike Jonze, con Joaquin Phoenix de protagonista y la voz de Scarlett Johansson, 7 semanas y ha subido un puesto. 4. También sube, porque es que esta semana esta película es imbatible, Blue Jasmine de Woody Allen, 21 semanas en el Super 10. 3. Nebraska, de Alexander Payne, 9 semanas en la lista, con Bruce Dern y Will Forte de protagonistas. 2. La Gran Belleza, la película de Paolo Sorrentino, otra estupenda italiana, con el maravilloso Tony Servillo de protagonista, 18 semanas en la lista. ¿Y en el 1, en lo más alto? Pues sigue por tercera semana consecutiva El Gran Hotel Budapest, la formidable película, divertida, entrañable y además muy profunda, de Wes Anderson, con Ralph Fiennes y F. Murray Abraham de protagonistas. Todas ellas recomendadas para nuestros oyentes, además podemos recomendarlo. Pues una otra curiosidad, como a mí me gusta, El Poder del Tai Chi. Una película de artes marciales, no es ni mucho menos la peor que yo he visto, pero además tiene la novedad de que la ha dirigido Keanu Reeves. Es su debut en la dirección de largometrajes. Bueno, fíjate, tener novedades y noticias sobre Keanu Reeves, que en los últimos tiempos, parece que se resistía un poquito. Se prodiga poco, sí. Se prodiga poco. Dirige. Bueno, pues, y parece que decentemente. Decentemente, desde luego. Y nos alegramos muchísimo. Gracias, José Manuel. Hasta luego, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el físico y profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis, y otras muchas cosas. La investigación que nos presentas hoy, fascinante, porque ¿quién no ha intentado atrapar y ha fracasado casi siempre a una mosca en pleno vuelo con sus propias manos? Bueno, el hecho de que casi siempre se escapen tiene una razón y la ciencia ya la sabe a la perfección. Sí, esta semana se ha publicado en la revista Science un artículo del biólogo Michael Dickinson de la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos, y varios colegas, que ha estudiado las maniobras acrobáticas de evasión de las moscas de la fruta ante la amenaza de un depredador. Para ello han utilizado cámaras de vídeo de alta velocidad. Las moscas reaccionan en milésimas de segundo ante un estímulo que consideran una amenaza y varían su rumbo de vuelo en unas centésimas de segundo gracias a un movimiento que combina su cuerpo y sus alas. Se pensaba que el cambio era un cambio de rumbo brusco, como un bandazo. Sin embargo, el nuevo estudio indica que las moscas realizan movimientos suaves de su cuerpo, movimientos de cabeceo y de alabeo, y muy similares a los que utilizan los aviones comerciales para girar. El cabeceo, les recuerdo a los oyentes, consiste en levantar o bajar el morro del avión, y el alabeo consiste en rotar el cuerpo del avión para levantar un ala bajando el otro ala. Gracias a un movimiento rápido del cuerpo de cabeceo y alabeo, que ocurre unas 5 veces más rápido que los giros habituales durante el vuelo normal. Las moscas cambian de dirección en un par de aleteos y esquivan la posible amenaza de un depredador. Los autores han utilizado 3 cámaras de alta velocidad para grabar los movimientos tridimensionales en vuelo de las moscas. ¿Y cómo han conseguido grabar esos movimientos tan complicados de percibir? Sí, el diseño del experimento es realmente curioso, y el responsable de dicho diseño es el primer autor del artículo, Florian Muijes, también de la Universidad de Washington en Seattle. Se han utilizado cámaras de alta velocidad. El problema de estas cámaras es que requieren una iluminación muy brillante que puede cegar a las moscas e impedir que observen el estímulo visual que actúa como amenaza. Por ello se han utilizado cámaras de infrarrojos. Dado que las moscas no ven la luz infrarroja, estas cámaras son cámaras de alta velocidad de 7.500 fotogramas por segundo, y se han colocado 3 cámaras en ángulos rectos que observan las moscas dentro de un cilindro. El cilindro es una especie de pantalla, un display LCD en formas que permite mostrar la amenaza visual hacia las moscas. Las cámaras se enfocan solamente en la parte central del cilindro, por lo que para poder observar los movimientos de evasión de una mosca han tenido que encerrar muchas moscas dentro del cilindro y esperar a que alguna de ellas pasara por la zona en la que las cámaras se enfocan. Tras varios meses de trabajo han registrado las maniobras de 92 moscas y se han grabado unos 3.566 aleteos individuales. Estas moscas se mueven realmente muy rápido, unas 200 veces por segundo mueven sus alas, con lo que se han capturado unas 40 imágenes de cada aleteo que se han aplicado a un modelo tridimensional por ordenador para analizar en concreto sus movimientos. Y sobre esos movimientos, ¿qué es lo que dicen los científicos? ¿Han descubierto, han expuesto ya la totalidad sobre cómo vuelan las moscas? Sí, cómo vuelan las moscas es una cosa que más o menos se sabía ya, ¿no? Básicamente las moscas vuelan barriendo el aire, moviendo las alas hacia adelante y hacia atrás, en un movimiento parecido al que pueden hacer las cerdas de una escoba al barrer el suelo. Las alas de la mosca usan un ángulo de ataque muy grande, de unos 45 grados. El ángulo de ataque es el ángulo del ala relativo a la dirección de movimiento. Los aviones suelen usar ángulos de ataque muy pequeños, de pocos grados. Las alas de la mosca barren el aire hacia atrás con un ángulo de ataque de unos 45 grados, giran el ala unos 90 grados y vuelven a barrer el aire, pero hacia adelante, también con un ángulo de unos 45 grados y repiten el movimiento. De esta manera generan sustentación aerodinámica tanto al barrer el aire hacia atrás como al barrer el aire hacia adelante. El secreto de la sustentación de la mosca es básicamente la generación de unos pequeños remolinos, unos pequeños torbellinos en los extremos de las alas. Estos vórtices, que son como pequeños tornados, generan grandes fuerzas de sustentación que permiten a la mosca volar y maniobrar. Ya de por sí a mí me parece fascinante, pero es que luego además tiene una aplicación práctica. Sí, la ingeniería aeronáutica durante el siglo XX se ha centrado en las aeronaves de gran tamaño para transportar personas y grandes cargas, pero en la actualidad hay mucho interés en aeronaves mucho más pequeñas, en los drones, en pequeños robots voladores, ¿no? Entonces el diseño eficiente de estas aeronaves se beneficia mucho de la comprensión y el entendimiento de la aerodinámica de los insectos voladores, ¿no? Otro objetivo importante es estudiar la neurobiología de las moscas. Entender cómo el sistema motor de la mosca corrige la velocidad y la dirección de vuelo es el primer paso para entender cómo funciona todo el sistema sensorial de la mosca, cómo reacciona con tanta rapidez ante una amenaza. Un cerebro tan pequeño como el de una mosca puede realizar movimientos muy complicados sin un entrenamiento, sin un aprendizaje, y ello, por supuesto, ayudará al diseño de sistemas de control más eficientes para los robots del futuro. La información sobre el vuelo de las moscas, sí. Y los recientes descubrimientos científicos aquí en Eureka con Francis Román Villatoro. Francis, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Y en fechas como las que estamos, es bueno acordarse de los demás, de las personas y también de los animales. Y nos vas a hablar de una iniciativa muy bonita a favor de la Fundación Luna, de ayuda a los animales, que vais a llevar a cabo dentro de muy poquitos días, ahí, en Sogún Salamanca. Eso es, el día 19 vamos a organizar una jornada de juegos solidarios, porque como comentas, y después de la cuenta de la crisis se ha multiplicado en un tanto por ciento enorme todo el abandono de animales, tanto en perreras como en la calle. Hace poquito también ha habido gente que bueno, pues por fin ha salido una sentencia en contra del maltrato animal. Nosotros, tanto en según Salamanca como lo que es en nuestra familia, siempre hemos sido muy animaleros, tenemos perros, y Fundación Luna nos ha ayudado a adoptar un par de cachorritos y un par de perros, y hemos pensado que, bueno, ya que la cosa está como está, organizar un día dedicado a ello, donde podamos hacer una jornada lúdica, festiva y divertida para recaudar fondos y poder ayudarlos, creo que es una buena manera. Además, en el sábado que viene, 19, como estamos todavía en vacaciones y la gente se puede pasear y está, pues creemos que es una buena manera de poder colaborar y disfrutar con ellos. Porque además de esa lucha y del ejercicio de concienciación que tiene, también tenéis una OUSA, sorteáis tebeos y diversas formas de poder colaborar en esta buena causa. Exactamente, porque bueno, tenemos que agradecer a Planeta Agostini y a ECS Ediciones todo el apoyo que nos está dando. También nos han sido tebeos que regalaremos durante todo el día. También a Morapiaf y a Devir, que nos dejan juegos para que la gente pruebe, porque en muchas ocasiones hemos hablado de juegos diferentes, incluso nos hemos traído aquí, y bueno, pues van a tener la oportunidad todo aquel que se acerque a probar juegos diferentes, a probar y realizar torneillos, que tenemos también un torneo de Yugi y de Magic, que son los juegos más importantes de cartas que tiene todo nuestro mundillo. Y todo lo que se recaude, todo lo que se done, todo lo que la gente buenamente quiera colaborar, pues se va a entregar a la Fundación Luna, igual que ellos tienen también su propia financiación vía Facebook y Verkamis y demás. Pues bueno, durante ese día vamos además a tener, que es una cosa que nos gusta mucho, ¿no? Siempre hemos dicho que tener animales te aleja la vida porque se te acercan y te quieren, pues también vamos a tener animalejos para disfrutar y jugar con ellos, que siempre está muy bien, aparte de nuestra cachorrita que siempre está en tienda. Y bueno, pues haremos sorteos de juegos, haremos demostraciones, jugaremos también con niños que se van a acercar a bueno, también un pequeño cuentacuentos que vamos a tener, y creemos que es una jornada divertida, es una tarde entretenida a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos. Luego ya si nos alargamos, que seguramente nos terminemos alargando, cuando te pones a jugar siempre pierdes un poco la noción del tiempo, ya que vuelves a ser un poquito niño. Y bueno, pues intentaremos recaudar lo máximo posible para ayudarlos, porque yo reconozco que todo el cariño que nos han dado, y sobre todo en este caso la Fundación Luna, que nos ha dejado hace poquito a nuestra pequeñaja, hace 7 misines que nos dieron a Jallita, pues bueno, nos hace ilusión el poder ayudarles y colaborar. Una iniciativa preciosa que, como tú dices, compartiréis con niños, con grandes, con animalitos y sobre todo la gente que apoya la cultura y la lectura. Dinos dónde os pueden encontrar para ir a esas jornadas. Pues estaremos en la calle Padillevos número 11, en Salamanca. Lo hemos puesto en todas las redes sociales, en las redes sociales de CG, en las redes sociales de Planeta Agostini, de Vir y Morapiaf. Todo aquel que quiera colaborar también tiene a la Fundación Luna en su página web y en Facebook, que es donde más colaboran y son muy proactivos. Y bueno, pues todo el que quiera colaborar, que se acerque, también que descubran juegos diferentes, que estamos en vacaciones, ahora que llegan, bueno, los que estén en vacaciones, porque a nosotros nos toca currar, pero por lo menos los que se puedan acercar a pasar un rato diferente y un rato divertido. Y bueno, pues siempre es un buen momento para ayudar a los animales, y como mucha gente estará también en la calle viendo procesiones, pues de vez en cuando también es bueno mirar un poquito hacia adentro, hacia los que tenemos y hacia los que cuidan de nuestro entorno y de nuestros peludillos. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, muchísimas gracias por tu presencia y por la iniciativa en favor de la Fundación Luna de Ayuda a los Animales. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta madrugada, una madrugada intensa de contenidos. Volveremos mañana a las 2, a la 1, en la Comunidad Canaria. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias. Después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Y tendrán muchísimas noticias y contenidos, así que no se lo pierdan. Y mañana hablamos de ese corazón sangrante, el mayor agujero de las comunicaciones encriptadas en Internet. ¿Pero sangra mucho? Sangra, sangra. Ha sangrado, no os podéis ni imaginar.